más? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, Nicky? ¿Cómo vas, María Juliana? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha habido? ¿Por qué estás como poco más así que María Juliana? ¿Pero cómo te llamas María tú acaso? Juli. No, María Juliana. Pues yo te digo Nicky. No, pues bueno, eso sí verás tú cómo bueno, me dices. Bueno, Nicolás Samper, muy bien. Eso, ve, así me gusta, sin confianzas, así me gusta. Ya, me encanta. Mónica, ¿cómo vas? Bien, muy bien, feliz tarde, ya viernes, qué delicia acompañarnos. ¿Te parece? Toda la semana, pues sí, a mí sí me gusta que llegue el fin de semana. ¿Te parece qué delicia? ¿No? ¿A ti no? ¿Qué dices? Nicolás. ¡Achito, crack! ¡Achito, Inge Canasto, los ídolos de esta torre! ¿Cuál es tu día de la semana favorito? Uno vas a decir, así de Grinch. Nuestra. Oye, pero es buena pregunta, ¿cuál será? Yo creo que ninguno, ¿sabes? No, o sea, el domingo es increíble, a mí me encanta, el sábado. ¿Sabes que el sábado tiene su swing? Su swing, sí, el sábado es chévere. Es que el domingo a veces a las 6 de la tarde es que como... Sí, el domingo ya cuando atardece es como Dios. Es muy duro. O sea, ¿a ti no te da duro esa noche de domingo? No. ¿Como de 7 de la noche? No, no. La verdad no. No, la verdad no. ¿Y sí. qué? ¿Pero qué piensas? Como, ¿pero sabes por qué? Ay, rico, porque yo creo que ¿qué? Es porque no tengo que madrugar. Si yo tuviera que madrugar a trabajar... Claro. El sábado tampoco, sí. No, pero que no me dé angustia el domingo es porque no tengo que madrugar el lunes. Si tuviera que madrugar el lunes, de pronto trabajara temprano. Ah, ya te entiendo. No sé, 6 a.m., 7 a.m. Te daría creo duro. Creo que sí me daría, pero no, domingo me parece rico. Me encanta. Mira, pues, uy, qué buen timing. Me encanta la dinámica de domingo, todo me gusta. Yo creo que el sábado, pues, lo que pasa es que el sábado se ha vuelto difícil para salir por la ciudad. Sí, no, pues imagínate. Tráfico y mucha cosa. Todo el pico y placa que no se dio en la semana sale el sábado. Y se vuelve camello, pero bueno. Claro. Pero esto iba a que me parece chévere, pues que el viernes igual, ¿no? La gente está saliendo en este momento a su trabajo sí. y los que tienen sus audífonos puestos o van en el carro, pues para ellos escucharnos debe ser un parche no, de viernes. Claro, ¿no? Es como, uff, ya se acabó la semana, ya empiezan a pensar en qué van a hacer esta noche de parche, qué van a llevar de comida a la casa, qué van a cocinar o qué compran o qué onda. Exacto. Entonces, bueno, un viernes es. Yo, por ejemplo, pensando en eso, en esa dinámica que tú propones, no va a hacer nada. Delicioso. Sí, exacto. Eso también es rico. Hermoso, no hacer nada. Hermoso, yo tampoco voy a hacer nada. No va a hacer nada. No van a hacer nada hoy. O sea, hoy digamos que digan, nada. Vamos a salir. No. No. Pues es que yo todos los viernes pongo música, pongo vinilos en un lugar, entonces siempre voy. Entonces ya tengo configurado que voy a entretener. Claro. Y ya tengo mi selección en la cabeza, entonces siempre todos los viernes pasa lo mismo. Y después me voy a la madrugada a mi finca y entonces y pues... Chao. Esa es como una rutina chévere que tengo. Ah, buenísimo. ¿Tú sí no vas a hacer nada? No. ¿Te quedas en la casa? Tengo planeado llegar a mi casa, quizás pedir domicilio. Sí. ¿Y ver alguna serie? Yo tengo entre mis planes, estoy solo en mi casa, entonces lo que voy a hacer es que mover un restaurante y a comer solo. Bueno, súper. A mí me gusta. Voy a quejarte, no me pagué hartísimo. No. Hay un ¿por qué dulce, no se enredan así? No, yo le creí. Sí, también. ¿Para qué me creen? Hay un dulce que dejaron aquí en este puesto donde yo me hago. Si alguien sabe el dueño de este dulce. No, yo voy a decir lo que dijo Nicolás. Se lo iba a comer. Dijo, no, no me lo como porque de pronto tiene quereme. O antrax. No sé. Quereme. No, el antrax es más rudo todavía. O sea, el quereme es complicado. Donde le pongan antrax. Cris, ¿quién se sentó aquí? Además, que si le ponen quereme, nos toca escondernos. No, Cris, no. Seguro Chris no sabe quién puede ser el... Yo lo dejaría ahí. ¿El candy? Sí. Yo pues, no me lo comería. No, yo tampoco. No lo manosearía mucho. No, ya lo manoseé, digamos. Ya sí, eso es ya como, manoseado, sí está. Como la forma del agua, pues ya... Aquí se sienta Camila Wills, bueno, debe ser de Camila debe Wills. Ser de entonces Camila dejémoselo Wills, aquí. Déjeselo ahí. Guardado, sí. Déjalo por allá. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Nico, bien, todo en orden. Hoy el día ha estado como raro, como que quiere llover, como frío, como oscuro. No, en este momento sí, está oscuro. Pero es que tú sabes que estuve mirando el clima, pero es que ha habido sitios donde ha llovido. Y estaba mirando desde el miércoles cómo iba a estar hoy. Y decía que iba a haber mucha lluvia. ¿Estás tan preocupada cómo iba a estar hoy el clima? Sí. Te juro. ¿Pero por qué? Porque es que el domingo quiero ir al estadio, entonces no quiero que llueva. Ah. Entonces estoy mirando... ¿Cómo? Estás anticipando a ver qué onda. Y hoy decía que iba a llover, pero sí llovió en algunos lugares. Bueno. Hablo por Bogotá, pues. A mí no me tocó. Bueno, en otros lados no. Por ejemplo, aquí no llovió, no ha llovido absolutamente nada. De hecho, está haciendo como una resolana, pues está haciendo frío. Sí, está muy raro. Sí, es un clima extraño. ¿Sabes qué hice hoy? Ah. Moni y Nico, un plan que tú quieres hacer hace mucho rato conmigo y no sé por qué te has animado. Ay, botarse en paracaídas, qué delicia. No, subí Monserrate. Ah, pero eso sí, no tiene nada de gracia. No, porque no. Es muy fácil. Quiero ver. Bueno, pues si es en telesférico está bien, pero no, si es caminando. Claro, por eso. Sí, pero caminando o trotando. No. A gatas. O sea, llegaste ya. Ok. con la lengua afuera, 3 metros afuera cuando llegaste. Me moré un montón, me moré 55 minutos, que es muchísimo. ¿Eso es harto? Sí, eso es harto. Yo me echo... La gente crack la sube, eso lo sube yo lo echo en 35. Uy. Ay, no, en serio, eso, no en serio. Creo, no te creo. En serio, jamás un día vamos. No, jamás. En 35, pero yo no espero a nadie. Masacre. O sea, yo no es como, ay, espere que estoy... No, yo no espero a nadie, yo sigo mi camino, nos vemos arriba. Jamás te va a creer. 35 minutos no me echo yo eso. Subiendo Monserrate. Bueno, sí. Les voy a contar algo. Están... Debo estar en 40 porque hace rato no lo hago. Están haciendo un montaje ahí en el Monserrate porque mañana hay una carrera. Ah, claro, porque un downhill. Hay un downhill, sí. Sí, vi. Es súper chévere que lo hicieron hace 2 años, sí, y vi. Salió muy bien, y a los corredores de downhill les gustó mucho esa ruta. Sí. Este es esto en bicicleta que bajan como por terrenos agrestes. Debe ser difícil eso. Oye, esa difícil. Bajada. Yo me puse en todas las subidas, me puse a analizar. Trazado. En las curvas, entonces ponen como la pista así inclinada, porque los ciclistas entonces casi, claro, que se montan como a la pared y pasan por piedras. ¡Wow! Muchos parece tesos. Increíble. Y 55 minutos te echaste. De hecho, sí. Bastante, y llegaste... Con el corazón en la mano. Y mira que mañana cierra el Monserrate, claro. Claro, porque está esa carrera. Pero tú haces lo que hacen los deportistas, muchos, no digo todos, pero sí haces lo que hacen muchos de los deportistas que suben a Monserrate. ¿Qué? Que es, empiezan a echar pata por las escaleras. Sí. Y dele, y voy con mi tiempo, voy, la mente. No, yo no iba tampoco, conté el tiempo, pero yo no voy preocupado por el tiempo, lo importante es subir. Vale, pero... Pero cuando alguien va subiendo a Monserrate, es un poco esa concentración, ajá, del deportista, más allá de que no tengas un reto personal en cuanto a una marca. Pero yo a veces veo que llegan, cuando ya logran arribar a la cumbre, y dicen, bueno, uy, qué esfuerzo tan bravo, y se mandan un tamal y un chocolate. No. Yo he visto eso. Sí, yo mucho. También lo he visto, pero está bien. ¿Sí? Pues yo soy de las que digo, yo hago ejercicio. Sí. Yo soy de las que digo, yo hago ejercicio para poder comer lo que me dé la gana. Okay. Pero en realidad no lo hice. No, yo estaba tomando agüita cuando bajé, porque bajé por el... Ay, ¿cómo se llama? ¿Por el funicular o qué? Funicular. Sí. ¿Funicular? Funicular. Con F. Funicular. Bajé por el funicular y abajo me compré un manguito con sal y limón. Me comí mi manguito. Y ya. Me volví para la casa. Tranquilo. Pues mañana para esta edición. Me duelen las rodillas. La que está nombrando María Juli, el downhill urbano, que es el más grande de Latinoamérica. Sí. Uh-huh. Pues van a venir, ya deben estar acá deportistas de Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, México, Nueva Zelanda, Francia, sí. Reino Unido, Alemania, imagínense. Es un evento tremendo. Y estará nuevamente Marcelo Gutiérrez, que fue campeón en el 2019, y Adrián Lorón, campeón del 2021, y ellos quieren, por supuesto, buscar el podio para este año. Seguramente se demorarán... El año pasado, sí. Menos que María Juliana y menos que yo. Ah, no, bajando se demoran 2 minutos. Se demoran 1 minuto bajando. Y una cosa así. Bueno, el tema del día de hoy es, ¿qué celebridad te sorprendió para bien? O sea, ¿qué celebridad conocí y me sorprendió para bien? No tienes que haberlo conocido. Conocido, o sea, vale, puede que la hayas conocido, puede que no, porque de pronto hayas visto que alguien que uno no conoce tuvo un gesto impensado o algo así, pero si la conoces aún mejor, porque ahí sí la experiencia personal creo que es un poquito más valiosa, ¿no? Ok. ¿Ustedes tienen alguna celebridad? Tom Hanks, todo lo que sale de Tom Hanks a mí me impresiona de lo chévere que es. Sí, es como buena gente, ¿no? Lo buen tipo que es. Es como tranquilo. Como lo buena papa que es. Para bien. Sí, es buena onda. No sé. Hay muchos, sí, claro, como no, tiene que haber. Pero en este momento no lo tengo. Que ustedes conozcan. ¿Ustedes no les pasa que a veces de pronto, no sé, por el trabajo, por esas cosas, de pronto termina uno al lado de gente que uno ni pensaba que iba a estar cerca? Y uno dice, ve, este tipo me cayó, o este tipo me cayó como gordo. Alguna vez grabé un comercial con algunos futbolistas. Sí. Freddy Rincón. Sí. Hoy me cayó muy bien. Ok. Muy bien. Muy bien, me pareció un bacanzote. Sí, queridísimo. Total. Los exfutbolistas son gente muy chévere. No todos. Pues digamos, con los que yo he trabajado. No todos. Digo, con los que yo he trabajado. Son gente muy chévere. Sí, mentiras. O sea, con los que me ha tocado a mí, no sé, puede que de pronto en otros ámbitos no, pero con los que yo he trabajado, no sé, hablo de Oscar Córdoba, por ejemplo, es un, no, es un bacanzote, tipo fantástico. Víctor Aristizábal es un tipo fantástico. Es un Gerardo Bedoya es un tipo fantástico. Fabián es un bacanzote. Mao Molina es un tipazo, es un pan de Dios, Mao Molina. Bueno, varios. ¿Quién, con Matador, quién? Matador también es un bacán. ¿Sabes que yo con Telles no he trabajado? Claro, a ti no te tocó, me tocó a mí. No. Exacto, con Julián Telles no he trabajado. Pero son ellos bacanes, son muy queridos. Son Iván René Valenciano, hombre, ¿cómo olvidarlo? También es un tipo muy querido. Pues yo creo que... Yo hablo por ellos, pues por los futbolistas que yo conozco. La gran mayoría, me ha tocado gente antipática, pero no, pero ellos con los que he trabajado, uy, unos tipos magníficos todos. A mí me ha tocado compartir con Pharrell Williams, porque una vez Balvin se vino a presentar. Es que uno tirando, y es que, ¿cómo le parece, Freddy Rincón? Oscar Córdoba. Qué pena, Oscar, pero es que aquí nos pasaron pues el mantel en la cara. No, pero fue aquí en Colombia además, fue muy sorprendente. Aquí compartiendo, departiendo con Pharrell Williams, nada. Les voy a hacer algo. La única, vámonos. No, ojalá, divina Madonna. Les digo, la única vez que vi un concierto de Balvin, y la única canción, las únicas canciones que me gustan, que se llama Safari. Sí, que la hace muy buena. Pharrell Williams. Uf. Y vinieron a uno de los estadios de Medellín. Y bueno, estábamos con el parche como de su management, y Pharrell fresco, como bueno, ¿no? Que entren parchando, feliz, hablando de música, haciendo en el camerino como cantando, como haciendo música. Y era como, wow, qué tipo tan... O sea, se ve querido, sí, porque Pharrell se ve un bacán y es un bacán. Fue súper querido y creo que... Mira que mi hermano una vez me contó una historia de Pharrell que se lo encontró en Nueva York, en una galería. Mi hermano trabajaba en una galería. Y me contó, o sea, le pareció, la impresión que le dio a mi hermano fue lo contrario. Okay. De pronto los contextos. Sí, claro, también. O sea, que no era tan chévere. No, ¿y por qué? No, que de hecho mi hermano como que se le acercó y algo le dijo, porque estaba tomando fotos, mi hermano es fotógrafo. Dijo, algo de la cámara, como que, yo tenía una así, cualquier comentario. Sí. Y el man como que... Como que no le paró bolas, pues, sí. Como que la miró como que, ay, sí, mijo. Bueno, también pudo haber sido porque Pharrell no estaba en su espacio, o sea, estaba en Colombia. Claro, es a casa, en una galería, tocaba, en Nueva York, estaba como así. Pronto por su contexto, pero bueno, chévere que nos puedan responder a través de Twitter. Sí, cuando conocí a Maradona me pareció buena gente. A ver, Maradona. Viste, cada vez vamos destapando cartas de famosos. Sí, pero tengo que sacar las mías. Esperen. Oye, pero en serio, Orly nos está ven, contando. Eso, saquemos nuestras cartas y ganadoras, estoy de acuerdo con Orlando. Orly, ven para acá, ven para acá y ahí... Eso está increíble, te digo. Y ahí contamos, es que Orlando aquí sacó unas bastante pesado. Pues claro. Ya que Mónica sacó Pharrell Williams, bueno, Orly, que cuenta. Orlando saque la suya. Puedo sacar las cartas porque... Sí, saca la billetera. Orly, que te tomas. Sí, exacto. A ver, Juli, qué bueno que traje en la mochila, ahí vas a ir. Uy, yo veo una tapita ahí plateada. Uy, está bueno. Bueno, Orly, a ti que te ha tocado lidiar con muchos famosos, sobre todo por entrevistas, porque has tenido que estar con ellos cara a cara. ¿Quién te ha parecido? Oye, este tipo es un bacán. Gratamente fue Sting y Shaggy. Okay. Eso fue, yo me imaginé a Sting un tipo amargado, porque tiene cara como amargado y tiene cara medio como exigente, medio agria. Sí. El inglés harto, que efectivamente es un tipo serio, adusto, ¿no? El hombre. Pero no sé si fue de pronto también por la energía que le botaba a Shaggy, porque... Sí, Shaggy es un tipo que se ve que es buena onda, pues. No me gusta su música, pero se ve que es buena onda. Pero ese par, increíbles, y más que todo, no me lo esperaba de Sting. De Sting, claro, y ser tan grande, bacán, ¿no? El más dispuesto, contando toda su historia, su carrera, pero era como una charla de sala, no era el artista ese antipático. A ver, pregunta de rápido. Pues, claro, salimos de esta vaina, pues. El tipo entregado a la entrevista... Y queridísimo, me autografió la guayabera que tenía. Oiga, guayabera autografiada por Sting. ¿Te fuiste con guayabera, Sting y Shaggy? Hoy le quedó el dato al tipo. Llego y le digo, venga, me le volteo y le pongo la espalda. Y digo, venga. ¿Cómo hiciste? Es que hizo un quebrado aquí, Orlando, un poco polémico. Es que ven, mi amor. Un autógrafo en la espalda. Y el hombre me dice, no te voy a dañar la camisa. No, eso no se hace. O sea, el tipo pensando en mí. Respetuoso. Lo que él no pensó. Fue en la malicia colombiana que yo decía, él esté cuidándome la camisa y yo la voy a pensando subastar. En que esta, que la voy a guardar, se la voy a vender y eso vale. Por eso la voy a subastar. Colombiano. La voy a subastar con toda. Bueno, la pregunta pertinente. De verdad, Orlando. ¿La vendiste o todavía la tienes? No la tengo. Ah, sí, no. La mandé enmarcar. No la lave. No. Lavar porque se borra está el lavada. Y a las señoras que te ayuden en el aseo, por favor, diles enmarcada que no se puede lavar. En todo el centro del estudio, porque la firma de Shaggy y la firma de Sting. Y no, gratamente me sorprendió mucho. Es muy play, les digo. Queremos foto de esa camisa para la próxima semana. Porque si hemos visto las fotos la que ustedes tienen con Emilio, si hemos visto las fotos en Aruba. Pero, sí. En Curazao. En Curazao, perdóname, pero... Es que hemos hecho cubrimiento del festival de Curazao durante más de 10 años. Claro, mucho rato han hecho entonces, ustedes esa vuelta. Continuamente haciendo entrevistas y el otro personaje, muy buena onda también, Jamie Cullum. Sí, querido. Muy buen personaje. Pero es que ellos sí se ven, Jamie Cullum, James, no sé, Jake Blake, como todo ese parche que canta así, ese soft pop, se ve que son queridos. Sí, como son que no sabes, son agrandados ni nada. Exacto, como que son queridos. Es que Sting sí, por su género, se ve que es... Y además Sting es que ya es hablar de un tipo pues que es legendario, digamos. No, es demasiado top. Musicalmente hablando, es top. Grandes Ligas total, o sea, hace parte del top de la música en todos los tiempos. Pues. Claro. Entonces, bacán. Este. Y la otra historia que ustedes no me lo van a creer y pueden burlarse y decir lo que quieran. ¿Qué? Pero fue hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en La Básica. Sí, aquí mismo. Aquí, en la cadena Básica. Sí. Y estaba buscando una entrevista con Juan Gabriel. Sí. Y Juan Gabriel, yo dije, lo ubiqué en Chile. Entonces el hombre me dice, me habla el manager en el hotel. Y el tipo me dice, no, yo le voy a comentar. En ese momento no puede, pero yo le comentaré a él. Deme su número y él le devolverá la llamada. Y uno dice, ¿qué me va a devolver la llamada? Sí. Bueno, de todos modos, hagamos la vuelta. Y le dejé el número como por... Sí, por de hacer la vuelta. Por mamar gallo, dice uno, vaya, dejarle el número. Efectivamente, llegó a la casa a las... 8:30, a las 8:00 de la noche, 8:30 de la noche más o menos entró la llamada, una llamada. Sí. Una sobrinita mía, muy pequeñita, de 9, 10 añitos, y obviamente en mi casa sabían que el artista, uno de mis grandes artistas ha sido, fue Juan Gabriel. Sí, lo sabemos, pues. Entonces, cuando, hombre, la niña, que dice, por allá la oigo decir, uy sí, cómo no, pongan juicio. Y ¿le acordó? No. Yo, no, no, no. Entonces yo dije... Porque yo todos volví con la malicia a mi casa. Y claro, ¿qué tal que llame? Sí. Y cuando llega y me dice, la niña me dice, oye tío, te llamó un señor ahí disquedándose las de Juan Gabriel. ¡No! Y dije, ¿cómo no? Y le colgué. ¡No! ¡No! ¿Qué hizo? Claro, ¿qué hizo? O sea, dije, sí era. Claro. La perdí. Me he sentado. Al ladito. Me imagino esa angustia de Orlando. ¡Qué angustia! Cruzando dedos. ¡Sí! Y a exactamente a los 3 minutos volvieron a marcar. Vuelvo y tiro el teléfono. Descuelgo de una. Sí. Y habla. Buenas noches. No, pero ese hablado era de Japón, ¿o qué? Por favor, mire, Orlando Rivela. Buenas noches. Buenas noches, por favor, Orlando Rivela. O sea, ¿por qué es japonés? Orlando Rivela. Sí, Orlando Rivela. ¿Por qué es japonés? Cristian no puede, está reventa. Oiga, yo no podía creer. No podía creer que tenía a Juan Gabriel llamándome a mi casa. Sí, no, increíble. Estas son las historias de no, te lo puedo ¿y creer. ¿Y entonces, Orly? ¿Y ahí qué? ¿Me sorprendió para bien? Claro que con eso me sorprendió para bien. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué cuadraron? Así que él llamaba por la entrevista y me dijo, yo no podía creer esto. Claro, absurdo. Entonces le dije, no, pues, a ver, le voy a ser sincero, estoy en mi casa, ya no estoy en la emisora, no tenemos forma de hacer la entrevista ahorita. El hombre le da risa y me va a levantar. Claro. Le da risa. El tipo más buena onda. Qué tipo tan... No te preocupes, Orlando. Se ha hablado de Orlando, ¿verdad? Entonces ella me dice, no se preocupe, tranquilo. Hagamos la mañana. ¿A qué horas quiere que hagamos la entrevista? O sea, te dijo a ti como, póngame la hora y yo estoy en ese momento. Al cual. Bacán. Eso no lo hace nadie. Nadie comienza poquito, a decirme ¿no? el hombre, sí. Venga, y tú, o sea, ahí comprendí cosas de la vida de él que se sabían. Que él tuvo una vida tenaz de su familia. Sí, medio su mamá, tormentosa. Su mamá, sí. Él tuvo una vida muy tormentosa también con su mamá. Y entonces él me decía, ¿y tú vives con tu madre? Yo decía, no, con la suya. Sí, claro. Orlando, ¿verdad? Entonces yo le dije Orlando, claro que guache. Sí, con mi familia. Y alguien me dice, y pásame a tu madre entonces. Me dice, pásame a tu madre. Sí. Quiero hablar con ella. No. Mi mamá no fue capaz. ¿A qué? Pues no fue capaz, se puso muy nerviosa. Dijo, ella, no. Y yo, no, y no quiso pasar, se puso muy nerviosa. Y el tipo me insistía, quiero hablar con tu madre. Claro, déjeme hablar con... Me decía, bendito sean las personas que tienen a la mamá viva todavía. Desafortunadamente, la mía ya se fue. Para otro mundo, pero de verdad, bueno, tuvimos una charla como de 10 minutos. Porque no sabías historia, donde el hombre comenzó buenísima. A hablarme de qué hacíamos, de cómo hacíamos, de la emisora, de la vaina, de contándome cosas de su vida personal que le habían sucedido, pero tuvimos 10 minutos muy íntimos, pues. Yo decía, ¿esto qué es? Sí, no, claro, no puede ser. Esas magnitudes, sí. Estaba hablando conmigo, llamándome a mi casa. Sí, claro, exacto. Y esa es una historia que me atrevo a contarla hasta ahora, porque cuando uno le cuenta alguna vez a alguien, no le creen. No le creen a uno. De, no te lo puedo creer, la gente sí, no cree. Que dicen eso, la gente es paja. No cree eso. Ocurrió. ¿Y el hombre? ¿Esto es una llamó? Primicia. Buena, ocurrió. Buena historia, Orly. ¿Sí? Buena primicia. Ocurrió. Ya era hora de que. Y al final dijo. Sí, ya era hora. Habla mañana dijo que hablando, Libela. Sayonara, dijo. Vas a conocerte. Sí. Se ha hablado japonés de Orlando. Créame, Calvito, créame. Bueno, gran cuento. Ahí nos iremos acordando seguramente. Bueno, de más. Historia ya gana. Dele el tema. El premio de la semana. Claro, gran historia. Gran tweet. Bueno, Juli, está pasa botella ahora sí, por favor. Ya. Bueno, tranquilo. Venga, traiga un pasito con hielo. Ahora sí, rótelo. Traiga un pasito con hielo. Pues ese es el tema del día, ya saben. Yo me acordé de un par de historias. Que luego, yo creo que ahí nos iremos acordando. Uf, claro. Pues que Mónica también sale con Farrell Williams. Sí, ya como que dejó pues, la vara alta. Liquidando. Después les cuento la de Maradona. Bueno. Más tarde. Bueno. Para que sigamos pues muy pendientes del tema del día. ¿Qué celebridad te sorprendió para bien? Es el tema del día. Bueno, y vamos con música. De una vez. ¿Les parece? De una. ¿Quieres anunciarla, Moni? Como quieras, pues viene con Farrell Williams. De hecho. Es que por eso dije, eso está para Moni ni mandado a hacer. Bueno, pues nos vamos con esta canción que no solamente la hace el gran Farrell Williams, sino también Janelle Monáe. Esta canción fue grabada por esta artista femenina e invitó a Farrell Williams para que fuera incluido en su álbum Dirty Computer en el 2018. Así que aquí está I Got The Juice. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco, y les voy a contar la historia de Maradona, porque eso fue en Rusia. Ah, perfecto. Por eso vale el pasando el charco. ¿En el mundial? Sí. Un amigo mío trabajaba en... Era el director del programa que hacía Maradona con Víctor Hugo Morales. Que ellos hacían un programa en los mundiales, digamos. Siempre contrataba, creo que era Telesur, que contrataba a Maradona y a Víctor Hugo Morales, un famoso narrador uruguayo que se radicó en Argentina. Y hacían un programa durante el mundial que se llamaba... La Noche del 10, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. La Noche del 10. No, pero es que La Noche del 10 era su programa. Era el que él hacía, exacto, este era otro programa. Y entonces, mi amigo, yo me lo encuentro, y entonces yo le digo, ¿y usted en qué anda? No, imagínese, corriendo aquí detrás de este bicho, de Maradona. Venga, y no hay posibilidad como de ahí de conocerlo, alguna cosa. Juan Pablo Méndez, mi amigo. Entonces me dijo, pues, escríbame a ver si lo logro colar ahí. Bueno, entonces... Hoy lo escribiste. Lo tenía seco durante todo el mundial, claro, escribiéndole. Claro. Entonces el man, entonces muy querido, de pronto un día me escribió. O sea, como que no me respondía a los mails y los WhatsApp. Dije, nah, esto no pasa nada. Y de pronto un día el man me dice, caiga el lunes. Iu. Y yo, ¿a dónde le caigo? Bueno, en Moscú, Stalin hizo 7 torres en Moscú, digamos como para mostrar su poderío y tal. Y una de esas torres es un hotel finísimo. Entonces me dijo, vamos a estar en este hotel, piso 11. Yo no tengo ni idea de usted cómo va a llegar allá. O sea, usted se tiene que rebuscar la manera de subir hasta el piso 11 porque yo no lo puedo bajar a recoger. ¡Qué reto! Usted verá qué hace. Bueno, entonces yo, listo, me fui. Con toda, claro. Entonces me fui como 2 horas antes de la cita pactada para ver el sitio, para ver yo por dónde me colaba. Entonces empecé a mirar, muy colombiano de mi parte, entonces empecé a mirar todo... cómo podía hacer la vaina. Y era un edificio, como les digo, era un hotel muy, muy suntuoso. Además, había unos pisos que eran para la FIFA. Bueno, era como de difícil acceso a la vaina. Y había mucho, mucho escolta y mucha cosa. Pero dije, no, pues ya, yo tengo que mirar cómo me arriesgo para entrar a ese hotel. Yo ya quiero saber. No, pues ya. Entonces, entonces entré en esas puertas giratorias de los hoteles. Sí. Porque me metí así. Y me fui caminando por el lobby. Y vi que una señora muy elegante estaba subiéndose al ascensor. Y me subí con ella. Me monté al ascensor. ¿Y tú obviamente te fuiste emperchado o qué? No, yo iba así, haz de cuenta. Cualquier cosa, sí. Nada, cualquier cosa. Y entonces, pum, me metí con la señora. O sea, ¿nadie te paró en el lobby? Nada. Sí, como si fuera para mi cuarto. Sí. Me monté al ascensor y la señora no encontraba la tarjeta del de su habitación. Sí. ¿Qué tarjeta voy a tener para marcar el ascensor? No te da nada. No, quedaron los dos. Y entonces la señora encuentra la tarjeta y entra otra persona al ascensor, encuentra la tarjeta y ¡pin! Dan. Y ahí yo, ¡pum! Marco el 7, que era, creo que era el piso 7, donde tenía que ir, y marcó. Entonces yo dije, listo. Ya, no, ya, ya llegaste. Perfecto. Entonces nada, listo. Chum, subí. ¿Y la señora no te miró raro en nada? Claro, ¿sí, pero sospechó? ya estábamos dentro. Dijiste de demencia. Yo creo que la vieja debió pensar, bueno, si este tipo es un asesino, yo no hago nada porque si no nos mata aquí a todos en el ascensor. Oh, pobrecito, se le quedó la tarjeta. No, ayúdenmole. Y entonces, bueno, llegué al piso 7 y había como un lobby, era una cosa como de la FIFA. Y entonces me empezó a hablar una vieja en inglés y yo me hacía el que estaba hablando por teléfono. Entonces yo me empecé a hacerme así y le escribí a este man, a mi amigo. Ya estoy en el piso 11, no me acuerdo. Ya estoy aquí. Has cambiado de piso 3 veces. Sí, ponle el 11, el 7, ya no me acuerdo cuál es. Y entonces le escribí al man y me empecé a hacer el que hablaba por teléfono y le decía a la vieja que ya que me diera un segundito que estaba en una vaina. Y salió este man, mi amigo. Me dijo, ¿usted cómo subió hasta acá? Y yo, usted me dijo que subiera, yo ya cumplí con mi promesa. Entonces me dijo, bueno, listo. Entonces nos fuimos a unos cuartos que había ahí dispuestos. Y uno de los cuartos lo habían adaptado como estudio de televisión, sí, para ese programa. Y en ese momento, entonces me dice, bueno, entramos como cuando uno entra al cuarto de un hotel que hay como un corredor y después se abre el cuarto, ¿no? Ahí en el corredor había como 3 sillas. Sí. Entonces me dijo, siéntese en una silla de esas y quédese callado. Y dije, bueno, listo. Entonces me senté ahí como una bola y yo... Y decía, y mi amigo me dice, pues que yo no sé si este man vaya a venir hoy. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, me hizo hacer toda esta vuelta para saber si el man viene o no viene. No sabemos porque es que lo tenemos citado el domingo y el man no vino. Entonces le tocó hacer el programa al otro solo. Ok. Bueno, entonces me quedé yo ahí esperando y de pronto, como un pequeño revuelo, llegó. Uy, no. Y entonces se abre la puerta y entra Maradona. Estaba como una camisa como dorada con negro y en pantaloneta, caminando muy lentamente. Y yo era, digamos, al entrar al cuarto, él era la primera persona con la que se encontraba. Contigo. Estaba en una silla ahí en un corredor. Tipo, me vio, pues yo me puse de pie, por supuesto. Me vio, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Tener ni idea de quién era yo. Yo, maestro, ¿usted cómo le va? Y el man siguió. Entonces, bueno, ahí lo pusieron y entonces me dijeron, quédese aquí para que vea el programa. Entonces yo me quedé viendo el programa que hacían ellos dos. Sí. Y ya al final, mi amigo, porque obviamente Maradona era como un poquito delicado en ciertas cosas y tenía como un entorno de gente que lo rodeaba. Entonces mi amigo, mira, Diego, te presento a Nicolás Samper, él es periodista colombiano, ta, ta, ta, ta. Sí, hombre, es un crack, ta, ta, ta. No, gracias por venir, maestro. Y me abrazó y ahí nos tomamos una foto. No, y el man, ¿estás a foto? Y ahí se fue. La debes tener. En Instagram la tengo. ¿En Instagram? Sí, claro. La voy a buscar. Todos para allá. Ya. En Instagram tengo. Vamos esa a ponerla foto. En el. Uts, tú existes. Hermosa Instagram. Historia. Sí. Y ya, y el tipo se fue. O sea, a pesar de que. ¿Y tú qué? Entre comillas, ¿qué? Yo fácil. Quedé feliz. Yo brincaba por esas calles de Rusia como si fuera un integrante del ballet Bolshoi. Yo saltaba por todos lados de la felicidad. Que entre comillas, estaba diciendo que entre comillas fue fácil, pero la verdad es que te la guerreaste, o sea, en verdad, sí, hiciste, o sea, te diste tus con mañas. Suerte, la verdad también. Mucha suerte. Mucha suerte. O sea, era muy difícil realmente llegar hasta claro. allá, pero pude hacerlo por fortuna. Oh, claro, estratégicamente lo lograste. Exacto. Te la mereces. Y lo logré. Muy bien, me encanta esa historia. Bueno, entonces, pues, ese fue mi pasando el charco, la historia de Maradona, de cómo wow. conocí a Maradona en Moscú. Wow. Un tipo, me pareció muy querido, y con la gente además, o sea, alrededor... Un tipo muy amable. No puedo creer que no le hayas contado antes esa historia. Pero no todos, pero todos los que lo rodeaban, o sea, digamos, el director del programa, los asistentes. ¿Tu amigo era quién en el programa? El director del programa. Ay, es que estabas... Estaba ahí yo muy bien armado. Muy bien referenciado. Claro, pero todos eran muy, como muy cuidadosos con el tipo, ¿sí me entiendes? Y tú súper tranqui. Porque el man contigo fue súper tranqui. Pero el tipo pudo haber dicho, ¿quién es este imbécil? ¿Qué vamos a grabar? Ni saludarte. Nada, soy el derecho. No, el tipo paró, pero la primera persona que vio fue a mí. Paró y me saludó. Y y eran todos muy delicados con el tipo, en el sentido de que le celebraban mucho, como que era una persona que, pues, obviamente, claro. Maradona, sí, muy condescendientes con todo, que eso es una mamera. Claro, entonces terminaban un bloque de programa y todos, bien, Diego, bien, Dan, y lo aplaudían, claro, y tal. Eso pasó, y obviamente yo, pues, hacía parte de ese corifeo, ¿no? Yo, bien, bien, bien, yo también aplaudía ahí como un pendejo. Pues esa fue la historia, pasando el charco, de la vez que pude ver a Maradona. ¡Wow! ¿Y te sorprendió? Me sorprendió para bien, porque yo tenía como el susto de... Todo bien. De eso. ¿Qué puede pasar? ¿Que sea antipático? Ah, bueno, sí, un chao. Sobre todo porque son, pues, en especial Diego Armando Maradona, un tipo muy voluble. Claro. ¿No? O sea, alguien de un temperamento muy voluble, entonces difícil. Exacto, lo cogiste en un buen día. El tipo, o sea, estaba en un buen día. Perfecto. Pudo haber sido un desastre, pero lo cogí en un buen día, y eso fue... Eso fue bueno. Gran historia, Nicolás Samper. Oye, están dejando la vara muy alta. Sí. Todos. Para que vayan pensando, pues. Bueno, yo les voy a contar algo. ¿Qué? Si te viste El Código Da Vinci y te gustó, pues esta serie que te traigo hoy te va a encantar, y es El Símbolo Perdido, una serie basada en la novela del famoso autor Dan Brown. Aquí nos cuentan la historia de los primeros años de Robert Langdon, pues que es obviamente el protagonista de toda esta serie, de toda esta saga de Dan Brown. Y él debe emprender una carrera contrarreloj para descifrar un montón de enigmas que lo que van a hacer es sumergirlo de lleno en una conspiración con tintes masónicos, cuando su mentor y amigo Peter Solomon es misteriosamente secuestrado. Pero además, ¿sabes qué? Creo que esta serie es esperada por mucha gente. Y la buena noticia es que llega a Universal Plus. ¿Y saben cuándo? El 7 de febrero, con Ashley Zuckerman en el papel de un joven Langdon, profesor en Harvard y experto en simbología religiosa. Así que recuerden, esta serie tan esperada, el estreno, 7 de febrero por Universal Plus. Suscríbanse ya con DirecTV. Vamos con música. Me encanta. ¿Qué tenemos para continuar este viernes? Vamos con Elton John, ¿qué tal? Bueno, me parece muy bien. Me hubiera parecido, o me parecería, porque todavía está vivo, conocer a Mr. Elton John. Le dio COVID, ¿no? Sí, a la semana pasada, yo creo que ya está saliendo. Sí, está, yo creo que ya está saliendo de esa vaina. La cepa son de 7 días, vamos a ver. Pues la canción que traemos para hoy fue grabada en 1983, pero lo bonito es que Stevie Wonder participa tocando la armónica. La canción se llama I Guess That's Why They Call It The Blues. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Esta sección es presentada por Cámara de Comercio. Vamos, empresario. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El rollo de Rusia, Ucrania, bueno, eso está complicado. Sí. Pero... Lo que se suponía que era obviamente un conflicto limítrofe y con otros intereses, que es el que ya lleva bastante rato entre rusos y ucranianos, bueno, ha tomado otro lugar. Ahora, Vladimir Putin, el primer ministro ruso, pues el hombre está medio quisquilloso con algunas cosas. En Alemania... Ustedes han visto un medio de comunicación que es un medio de comunicación ruso que se llama RT. Sí, claro. Que de hecho es como es el principal, ¿no? Es muy famoso. Es el tiempo de acá. Exacto, que es como de logo verde con negro. Sí. Bueno, en Alemania, un organismo regulador de medios dijo, qué pena, pero aquí la cadena rusa RT no más. En Alemania dijeron, no, chao. Se va. Entonces dijeron, ni de riesgos aquí en Alemania, por favor, lo de RT, porque me imagino que consideran que hay ciertas informaciones con algún sesgo, no sé. Claro, por supuesto. Bueno, pues Vladimir Putin no se quedó atrás. Entonces, esto ya empezó a ser un problema con Alemania, que Alemania es uno de los países que ha dominado de toda Europa en los últimos tiempos en su economía, en su desarrollo. Ellos deciden muchas de las cosas que pasan en la zona euro. Han ayudado al rescate de otras naciones. Chipre, por ejemplo, cuando quebró Alemania, salió a su rescate. Los griegos, cuando también estaban fregados, los alemanes también dijeron, bueno, venga, a ver qué les ayudamos, pues, para que no se quiebre el Estado. Yo creo que cuando quebró Islandia, también les tocó a los alemanes decir, bueno, venga, miramos a ver qué hacemos. Bueno, pues Rusia, que obviamente no hace parte de la zona de Europa, está enclavada en Europa y Asia, dijo, usted me sacó a RT de Alemania. Listo, todo bien. Acá. Todo bien. Bueno, pues Moscú ordenó el cierre de la redacción local de Deutsche Welle, que es la cadena más importante de televisión en Alemania. O sea, aquí uno ve la Deutsche Welle, ve uno todas esas vainas. Bueno, dijeron, mire, vamos a gritarles las acreditaciones de prensa a todos sus empleados. Y va a haber interrupción desde este mismo instante a todas las emisiones televisivas en todo el territorio ruso que tengan que ver con la Deutsche Welle. No, ustedes son un agente extranjero, así lo catalogaron. Una cosa como medio de espionaje de los 60s. Y dijeron, mire... Guerra fría. Sí, exacto. Una guerra fría. Y dijeron, va a haber más sanciones, porque, por supuesto, con esa restricción que le pusieron a las emisiones de RT, van a tener problemas. Bueno, ya salió el presidente de la Deutsche Welle a decir, qué pena, pero esto sí me parece... No, ya excesivo. Claro. Esto es un atentado contra la libertad de prensa. Uh-huh. Esto es absurdo. Al contrario, lo que vamos a hacer es que vamos a reforzar nuestra cobertura en Rusia. Esto es inaceptable. Salió la ministra de Cultura y de Medios de Alemania a decir también esta vaina es el colmo. Y todos los medios alemanes se han puesto muy en fuerte como para respaldar a la Deutsche Welle después de que Rusia, y en efecto Vladimir Putin, dijera: miren, aquí la Deutsche Welle no va más. Un poco en represalia por el cierre de RT en Alemania. Bueno, pero Vladimir Putin tiene la potestad para cortar el cable. Claro. Sí, pero eso lo hace ser un tipo que, por supuesto, está atentando contra la libertad de prensa. Por supuesto, o sea, son ciertos derechos. Por supuesto, pero como me dices que la ministra de Cultura dijo, no, venga, espere un momentico, pero eso lo pueden frenar de alguna manera, o él tiene la potestad absoluta para... Yo creo que no. Mira, hay un ejemplo que creo que involucra además a RCN, que fue en Venezuela con Hugo Chávez en algún momento y con Maduro. Creo que las emisiones de NTN 24 eran cortadas en Venezuela. ¿Ah, sí? Para que no fueran vistas en Venezuela, porque NTN 24 cubría muy buena forma todo lo que estaba ocurriendo con Hugo Chávez, con todas esas transiciones, y en algún instante deciden bloquear la imagen de NTN. Sí, en Venezuela ha pasado con muchos canales, tienen potestad, pero por supuesto eso se va como un alegato judicial, ¿no? Claro, no. pero ahí... Y mientras se resuelven, está vetado. El dueño del enchufe es Putin. O sea, el tipo dice... A eso me refiero, por eso digo, tiene la potestad para cortar el cable. Claro, el tipo dice... El resto de la gente puede patalear, pero pues... Me cortan esta vaina y no va más. Tipo listo. Tan radical y tan absurdo como es Vladimir Putin, pues no se va a echar para atrás tan fácilmente, además. Entonces ya tiene un nuevo lío Olaf Scholz, que es el canciller alemán, porque entonces ahora toca mirar a ver las relaciones de Rusia y Alemania, entonces se van a petaquear por todo este asunto. Complicado. ¿Qué video? Bueno, yo sé quién sabe. Sí, qué video literal. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Quién tiene? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues bueno, yo tengo una un poco más positiva que la tuya, que está bien fuerte, y es sobre la elección de Olivia Rodrigo. ¿Quién es? Olivia Rodrigo es una de esas nuevas artistas. Le ha ido muy bien. Muy bien. ¿Quién es? No, pero desconozco, me siento absolutamente ignorante en el tema. ¿En serio? Bueno, pues es de las que están nominadas, por ejemplo, a los Grammy, con Billie Eilish, y de hecho salió en portada de Rolling Stone el año pasado junto a Alanis Morissette, porque tiene como ese tipo, ese mismo estilo de Alanis Morissette en los 90, y también una de sus canciones, que es una de las más famosas, pues tiene un parecido con una canción de Paramore. Y después, digamos que una de las noticias del año pasado era que ella había plagiado Paramore, y después salió Paramore a decir que no, que nada que ver. En fin, la canción famosa, para que sepas y para que los oyentes que no saben quién es, Driver's License, es como su canción más exitosa. Pero lo que les quiero contar respecto a Olivia Rodrigo es que Billboard la eligió como la mujer del año. Ah, bien. Claro. Wow. Solo tiene 18 años. Una niña. Y es chiquita. Claro, es enana. Chica. Es una gran apuesta, digamos que esas apuestas nuevas artistas que en su momento... Me divina. Siento muy viejo. ¿Cómo se llama? Perdóname. Olivia Rodrigo. Espérame, la busco mientras me cuentas, porque necesito... A los cuentos hay que ponerles cara, entonces necesito ver a Olivia Rodrigo. A claro, entonces, pues ella, como casi todas las artistas de Hollywood y cantantes, pues salen de un show de Disney. Sí. Ella es una actriz adolescente de Disney, y pues este reconocimiento lo hace Billboard todos los años, y este, el 22 2020. 2021, digamos que fue para Olivia Rodrigo. Entonces, esta estrella del pop será homenajeada por sus logros en estos premios que se les otorga a las mujeres en la música. Ya han ganado otras artistas de la industria de la música como Cardi B, como Ariana Grande, Karol G también ha ganado, creo que ganó el 2020, y Billie Eilish. Entonces, para el 2021, pues esta artista fue la ganadora. Ella debutó su carrera con una canción llamada Sour, y en estas canciones ella toca temas muy importantes, y en la adolescencia se presentan mucho: inseguridades, rupturas amorosas, cómo superar las relaciones amorosas. Entonces, ¿cuándo va a ser la premiación? Va a ser en marzo, cuando vamos a ver a Olivia Rodrigo recibir el premio de Billboard como Mujer del Año. Tengo que ir, y entonces es cantante. Artistas integrales que empezaron actuando y también cantan y bailan y son cracks. Claro, es que si vienen de Disney la tienen muy ganada, ¿sí o no? Son muy integrales, como dice Juli, es como bailan, cantan, actúan, lo hacen todo. Si de pronto me siento sumamente ignorante, quiero decirles, no tengo ni idea de la existencia de Olivia Rodrigo. Creo que te afecta un montón. No, pues sí, sí, digamos como que ay, como no, que no, pero diga, tienes una hija que de pronto sí sabe. Ahí sí, no sé. Yo sí estoy segura. Olivia Rodrigo es como una de esas chicas que Como en muchas vainas. Sí, claro. Y pues como fue estrella de Disney, pues seguramente lo conoce. Pregúntale esta noche. A María José, ¿no? Se llama tu hijo. No, me siento muy como que pertenezco a otro lugar. Sí, como yo con el metaverso, ya me fui. Sí, siento que ese lugar ya no es para mí, por ejemplo, ya eso no. Pues sí, Macaulay Culkin ya tiene 40 años. Por eso. Del sentimiento. Hoy con Sarria estábamos hablando, con Carlos Sarria, que estábamos haciendo una vaina ahí, una pendejada ahí en TikTok o alguna cosa así. Ajá. Y entonces Sarria no podía grabar, poner un filtro. Alguna cosa se le complicó, pues, del uso del TikTok. Se enguaraló. Claro, y entonces él le escribió a la hermana de su esposa, que es una... ¿Su cuñada? Su cuñada, tiene 13 años. Y entonces Sarria me decía, y usted sabe cómo me dice ella siempre cuando yo le pregunto, oye, mira, fulanita, que ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No, mira, haces esto, y entonces Sarria, hago esto, y ella le dice, sí, señor. Ya cuando uno le dicen sí, señor, es que uno ya hace parte de ese metaverso llamado vejez, llamado senectud. Ya uno hace parte de ese metaverso. Yo ya no vuelvo. Bueno, y también cómo te hayan educado. Mi mamá me educó que a todo el mundo era sí, señor, no señor, por favor, ¿no? Entonces yo le digo, me vas a ver a mí decirle hasta a un niño como sí, sí señor. Claro. Pues me parece gentil, digamos, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Sarria, yo creo que es no fue por gentileza, sí. No, creo que hace parte de ese... respeto de esos grandes. Sí, de ese... muy grande, lo vi, y preguntando esas cosas. Claro, y todo anacrónico, que no tiene ni idea de usar esa vaina. Sí. Claro. Tranquilo. Déjelo quieto. FM en Bogotá, 94.9. Estoy todo afanado, que despeguemos. No, estamos relax time. Sí. Bueno, Moni, música, ¿con qué vamos? Vamos con algo nuevo de Sananda Maitreya, me gusta ese nombre, se llama The Madhouse y fue grabada por este artista. Que era Terence Darby, ¿no? Exacto, Terence Darby en su nuevo álbum Pandora's Playhouse, así que escuchemos The Madhouse. Pues imagínese que es muy sorprendido, pues ahora que hablamos de cine, de series, porque un youtuber colombiano estaba en Santa Marta y de pronto en un semáforo vio una cara que le pareció familiar. muy familiar. Y el tipo dijo, pero ¿y qué está haciendo ese tipo ahí? Entonces estaba mirando y se dio cuenta que esa persona estaba vendiendo mochilas en un semáforo. Pero el tipo se le hizo conocido, entonces se fue a observarlo bien. Y cuando se baja del carro, pues digamos como que se asoma, se da cuenta que es Álvaro Lemon, el hombre caimán. ¿Qué pasó? Lo sacaron de Sábados Felices hace un tiempo, ¿no? Largo. Sí. Y él salió hace mucho rato. Y dicen que, pues, o al menos lo que dice el youtuber es que no está en una situación económica tan buena, tanto que le ha tocado ir a vender mochilas. Él es de Plato Magdalena. Está grande. Claro. Está muy grande. Es un señor grande, un humorista. Pues, ¿El cuánto tiempo estuvo en Sábados Felices? Toda la vida. Muchos. 45 años. Se hizo en Sábados Felices. Mucho tiempo. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo eso. No, pues porque mucho en Colombia tiempo. No existe una ley para los artistas de pensión. Mucho tiempo. Es increíble, pero uno ve. ¿Sabe qué cómo sería como esos ahorros o esos aportes? Claro, eso tiene mucho de largo. Difícil de saber, claro. Exacto. Lo cierto es que se lo encontró este youtuber y puso el nombre otra vez de Álvaro Lemon a sonar, un nombre que fue una figura de la televisión colombiana durante importantísimo. Muchos años, un hombre que hizo reír a muchas familias y que después de la pandemia entró en una situación difícil económica de la cual no ha podido salir. Entonces, bueno, al gran Álvaro Lemon le mandamos un abrazo. Un abrazo de resistencia, pero también de saludos, porque vender, trabajar es la dignidad, ¿no? No lo encontraron ni robando, lo encontraron haciendo nada, trabajando, divino, como siempre. Pero muy, muy, muy complicada situación. Sí, porque ya está muy grande, sobre todo por eso. Bueno, ¿quién tiene cine? Yo tengo cine. A ver. Bueno, no cine, pero series. ¿Ustedes se vieron How I Met Your Mother? Sí. Sí. Bueno, esta es una serie que fue muy famosa y hace un mes, menos de un mes un poco, anunciaron un spin-off que se llama How I Met Your Father. Sí. Al revés. Bueno, pues la protagonista va a ser Hilary Duff, y aprovechando como el revuelo de que se está hablando de esta serie, le preguntó, pues usó las redes sociales, que ahora es tan fácil comunicarse con cualquier persona y que además la gente se da cuenta, a una de las estrellas más queridas por el público, que es Neil Patrick Harris, que hizo The Barney en How I Met Your Mother. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué le parecería hacer un cameo en esta nueva serie? En este spin-off, How I Met Your Father. Que sirve mucho a la hora del enganche, ¿no? Claro, por supuesto, porque es enganchar una con la otra y un poco es arrastrar esa audiencia que venía de la otra serie. Sí. Pues el actor lo que dijo en el programa en el que se lo preguntó, dijo, no, pues la verdad no me parecería una buena idea. Ustedes se acuerdan que Barney era súper mujeriego y piensa que su personaje no llegaría a encajar en esta serie por su comportamiento. Dijo textualmente, las payasadas de Barney y sus incesantes delirios de grandeza probablemente meterían a todos en problemas, por lo que al menos que haya cambiado su forma de ser o se haya unido a un convento, dice él jocosamente, no estoy seguro de que sea lo mejor. Por su parte, Hilary Duff comentó, pues estuvo como de acuerdo con él y dijo que si Barney fuera una persona real y viviera en pleno 2022, seguramente tendría muchos problemas legales por su trato con las chicas. A raíz de eso, el creador de la serie dijo que a él en algunos momentos se ha arrepentido de algunas cosas que salen en la serie original, que no voy a entrar en detalles, pero que le gustaría ir a una sala de edición y cambiar un par de escenas que seguramente la gente no extrañaría. Es que el tiempo ha cambiado mucho, ¿no? También las costumbres y ciertas maneras de comportarse se han transformado. Para bien o para mal, como quieran, pero se han transformado. Bueno, nuestro tema del día es ¿qué celebridad te sorprendió para bien? Ya hemos contado un par de historias aquí que hacen parte de la mesa. Orlando contó su historia con Sting. Mónica contó su historia con Pharrell Williams. Yo conté mi historia con Maradona. María Juliana contó su historia con... No, yo dije varias, yo hablé de futbolistas, es que no tengo una tan grande y tengo un poquito... Con whisky. Bueno, sí. Debes tener unas muy bravas. Tengo Alejandro Sanz. Claro. Alejandro Sanz, bien, bueno. Creo que sí se podía. Sacaste ahí cartel. Hace muchos años, no recuerdo el año, él tenía concierto en Medellín. Y tuve la oportunidad de conocerlo porque un amigo mío hacía parte del equipo de producción y estaba muy cercano a él. Finalmente yo terminé en una cena con Alejandro Sanz y con parte del equipo, claro, con la producción. Staff y tal. La noche, creo que fue la noche anterior. Sí. Esa noche estaba también Chabuco. También estaba Chabuco ahí. Con Alejandro Sanz. Entonces, bueno, cenamos en un restaurante, pues en Medellín, el restaurante que estaba cerrado, pues obviamente como para él y ellos habían como cerrado el restaurante para su staff. Y terminó tocando guitarra, con Alejandro Sanz, con Chabuco, fue súper chévere. Chévere. Sí, sí. Y sí, el man sí. Muy querido. Súper querido, adorado. Sí, tranquilo, o sea, cero. No, aburrido, no es antipático. Nada, cero. No, súper querido. Muy querido. Muy, muy querido. Bueno, pues. Me sorprendió para bien, porque además muy. Sí, muy cercano. Sí. O sea, pero también te ve a ti tremendo bombón y es como, bueno, reafirmamos que las mujeres colombianas son muy guapas. De verdad. Sí, claro. Él es enamorado de las colombianas, le gustan mucho, lo ha dicho en muchas entrevistas. Estábamos casados ambos en ese momento, si no, claro. Si no, Alejo y yo. Esa noche se acabó todo para él y para mí. Exacto. En nuestras respectivas relaciones. No, bueno. ¿Qué tal? Bueno, ese es nuestro tema del día. ¿Qué celebridad te sorprendió para bien? Bueno, ¿quién me va a ayudar a leer tweets de qué es lo que están diciendo nuestros oyentes sobre? Pero es que yo soy tan mala para filtrar. Bueno, pero. No, dale, sin filtro. Hoy vamos sin filtro, ¿sí o no? Hoy vamos sin filtro, sí. Aquí Orlando me dice que hay que cara. Bueno, listo. Entonces. Ta, ta, ta, ta. Listo. Dale. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué celebridad te sorprendió para bien? Bueno, dice André, pero creo que eso no es el tema del día, pero bueno. Vladimir Putin es el zar. En Rusia se hace lo que Vladimir dice. Sí. El canal RT, Russia Today, la versión en alemán es el mayor perjudicado en Alemania. La Deutsche Welle, la versión en ruso, también se ve muy afectada. Bueno, ya. Exacto, lo que estábamos contando. Matrix Silver dijo, el barbuchis en la Torre Sonora comiendo empanada con gaseosa y fumando una tarde me dijo, ¿qué hubo, mijo? Desde ese entonces me enamoré de él. Papi, te amo. Bueno, tranquilo, hombre. Es del barbuchis. 5-4. ¿Tú? ¿Quién más tiene barba? Bueno, Cristian de pronto. Pues eso es para Cristian. Edwin Martínez dice, chévere el programa, así rico. Así rico, tranquilos. Rico, me encanta. Bueno. Juan Camilo Cubillos dice, a ver. Cuando trabajé de mesero en el aeropuerto, llegué a conocer A ver, qué bueno eso, porque mesero sí que debe lidiar con mucha gente. A ver. Puntos. Elkin Ramírez. De Kraken. De Kraken, el cantante de Kraken. El dúo Ella Baila Sola. Sí, claro. Paola Turbay. Bien. Ana Sofía Henao. Y agrega, la más. O sea, le fue muy bien con Ana Sofía Henao. Sí. Vilma Palma e Vampiros. Sí, que bueno, ellos son unos colombianos más, realmente. Sí, más pues para ser sinceros. Ay, pero a mí me encantan. Son unos colombianos, creo que somos más argentinos tú y yo que ellos. A mí me encantan. Def Leppard. Def Leppard, claro, los ingleses. El Checo Acosta. Sí. Y Giancarlo Centeno. El que fue vocalista del Binomio de Oro. Gran lista de celebridades. Me gusta. Buen Twitter de Juan Camilo. 5-8. Muy bueno porque además votó buenas cartas. Bueno. Juan Pies Cuadrados dice: Mariana Martix. Es mucho más urgente en persona y está llena de sorpresas por todos lados. Bueno, tranquilo, pues. Es que se calme. Sí, fresco. 5-4. Kevin Osa, saludos. Escogería sin duda alguna el gran Keanu Reeves. Su sencillez y humildad lo hacen único. Oye, ese sí que lástima es, la última película. Ese sí que es personaje bien particular, o sea, particular para bien en la farándula. Sí, sí. Yo lo que tengo entendido, yo no me sé muy bien la historia de Keanu Reeves, pero tengo entendido que ha vivido muchas tragedias. Sí. Tragedias muy fuertes de muerte, de personas muy cercanas a su vida y en algún punto, claro, cuando uno le pasan cosas tan fuertes en la vida, no sé, creo que se le murió una esposa, la mala. Sí, el tipo ha tenido una cantidad de tragedias ahí alrededor que le han volado. La plata pierde su valor, sí, o sea, el dinero es como... No te sirve para nada. Eso, tengo mucho dinero, pero... Yo en realidad quisiera estar compartiendo esto con X o Y persona y no lo puedo hacer. El dinero no revive muertos. Totalmente, y le perdió un poco el valor al dinero. Entonces, o le dio el valor indicado al dinero. Bueno, realmente, así es, tienes toda la razón. Entonces, él es un tipo muy sencillo. Va en metro, le han tomado fotos en el metro. Regala la plata, como que le regala a los productores o a la gente del staff de sus películas de todo. Relojes. Muy tranquilo, relojes. Es un tipo muy tranquilo. Eso es muy triste, de alguna manera de verlo es muy triste, porque creo, lo que he leído, es que él es un tipo muy triste. Él es un tipo que le perdió un poco el sentido a la vida, entonces como que ya no le importa nada y vive pues seguramente alguna depresión a algún nivel. Claro, pero... Pues no le encuentra felicidad a nada, no le encuentra disfrute a nada. Sí, o fíjate, pero también puede ser leído como... Por el otro lado, sí. Claro, le encuentra el disfrute... que se merecen ciertas cosas. Claro, hay gente que se enfoca en el billete y pues tal. Como tú, como yo. No, mentira. Que se enfoca en el billete y listo, ahí se fue y se perdió. Y después no se lo aguanta nadie y es gente detestable. Cambio este man, pues dice, ay, pues yo le voy a dar el valor que se merece a eso. Es verdad, yo lo leo un poco más por ese lado, ¿sabes? Como que el tipo está, sí, bueno, está tiene cierta, no sé, madurez emocional como para decir, pues sí, yo tengo plata y todo, pero... O sea, démosle el valor que se merece a la plata. Exacto. Lo veo está yo así. Más allá del bien y del mal. Bueno, ¿qué más dicen nuestros oyentes? Bueno, Franklin Molano nos da reporte, ahorita que estábamos hablando del clima en Bogotá, nos da reporte del clima en Pereira, dice un aguacero con truenos, nubes grises y esas gotas gruesas. Ideal para un rompuro, dice. Cuando llueve en Pereira... Sí, ¿en serio? ¿Cae maridos? No hay posibilidad humana de que un avión salga, por ejemplo. ¿De verdad? No hay. La única vez que yo me he quedado atrapado en un aeropuerto ¿En una Pereira? Noche fue en Pereira. Pero también el de Manizales, ¿no? Que creo que el aterrizaje es como en picada. Porque es muy difícil, porque hay mucha niebla y las condiciones climáticas son malas, pero en Pereira no si sabía llueve, que no era tan grave. O sea, cuando llueve en Pereira llueve de verdad. O sea, esto no es una brisnita, una garúa. Lluvia cántaros. Esto es lluvia en serio como la gente, pues. Sí, exacto. Bueno, el macrófago dice, mi celebridad es mi negrito despercudido, el gordito de Michael Jackson, por ese lindo amor a los niños. Lo más lindo de todo es que no le demostraron nada, 0-1. No, tranquilo, 0-1. Juan Villabona, Keanu Reeves, no pensé que fuera así de sencillo y humilde con las personas que trabaja. He visto que montan metro, lo que veníamos comentando, y comen puestos de la calle como cualquier samaritano teniendo mucho dinero. Saludos a la mesa. Bueno, y él donó hace poco, ¿no? No sé si ya... Lo mencionaron, que donó casi todas sus ganancias, digamos, de la última película a una institución de cáncer porque su hermana tuvo cáncer. Sí. La hermana murió de cáncer, eso, tengo entendido, sí. ¿No? Y el dona va esperando sus sueldos frescos. Bueno, como debe ser. Sí, el tipo anda. Sí, pues sí, claro. Bueno, San Gestú dice, Jefferson Cosio, que es este youtuber colombiano que es colombiano. Sí, que ahora no es colombiano. Que fue noticia, ¿no? Yo nunca entendía por qué aparecía en título. Yo, ¿quién es este personaje? ¿Por qué? Que cambió la nacionalidad. O dijo que no. Que no quería por los impuestos. Porque dijo que le cobraban una cantidad de impuestos ridícula. Pero lo que pasa es que el tipo tiene como mucha plata. Sí, tenía que tributar bastante. Entonces dijo, no, me cansé de ser colombiano. Y un día salió como que dejó. Pero en todos los países hay que pagar impuestos. Sí, pero. Bueno, algunos menos. Algunos menos, sí. Sí, es que este es duro. Bueno, Jefferson Cosio y Amparo Grisales con sus albergues para perritos callejeros. Ah, ¿tienen? No sabía, no tenía ni idea. Sí, no, Jefferson Cosio de hecho es conocido por ser muy, muy, muy amplio con el dinero. Dona mucho, apoya muchas fundaciones. Pues que done aquí porque... O sea, es un tipo como chévere, yo no lo conozco, pero... Se recibe donaciones de Cosio. No lo conozco. Jimmy Montealegre dice, Flora Martínez en Rosario Tijeras, amo cuando invita al menino a tomar leche. Bueno, de verdad. Pero es un personaje, no sabemos Flora en realidad qué onda. Juan Manuel Zúñiga, el tartango que está de vacaciones en Qatar. Me di cuenta que se puede llegar a ser rico siendo un vago. Se llama Jame. Tranquilo, hombre. 5-4, de verdad, la gente, en serio. Cachaco Maluco dice Natalia París, es una muñequita. Edwin Acuña dice Esperanza Gómez y sus becas estudiantiles, de cualquier forma, haciéndonos felices. Oye, eso es verdad, claro. Así, da becas estudiantiles. ¿Cuántas fueron? Creo que un montón, como 2000 becas. Para estudiantes, para que terminen su bachillerato. Uy, qué buena cosa. Las dio ella. Ah, qué bien. ¿Chévere? ¿Qué? Una dura. Maravilloso. Pero, pues, ídola, total. Bueno, genial. Y Gabriel Alvarado dice, hola los originales, no soy muy fan del mundo de la farándula, pero creo que Jean Reno en la película El Perfecto Asesino tiene un papel simbólico, gracias a ustedes por recomendar la salud. Ah, bueno, esto no está hablando del tema, sino que está hablando de una recomendación que tomó y ya. Básicamente eso es lo que han escrito del tema del día. Bueno, perfecto. Entonces vamos con música, si les parece. Sí, claro. Vamos con Genesis. ¿Qué tal si escuchamos esta canción que llegó al número 7 en los Estados Unidos? Aquí está I Can't Dance. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que comecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, vamos con guapos. Yo me acuerdo cuando yo era joven. ¿Y guapo? No. ¿Todavía eres guapo? Siempre fui joven. Lo de guapo Creo que en otra vida me va a tocar hacer. Siempre fui joven. Sí, siempre fui joven. Pero me acuerdo que la primera vez que yo vi a esta mujer fue en un comercial de Pepsi. Sofía Vergara. Impresionante. El comercial es... Pues la que le, el que le abrió el estrellato, ¿no? Claro. Es el comercial que le abre las puertas a ella en la vida. Que era... Pues para los memoriosos, aquella mujer que va corriendo en la playa saltando con los de pies. Prenda en prenda para no quemarse los pies. Exactamente. Bueno, Sofía Vergara, de las mujeres más lindas que ha dado este país. Lindísima. Pues hoy es 4 de febrero y hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Bueno, pues Sofía Vergara, ya que estamos hablando de guapos, sí, ella envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram y contó un poco su propia experiencia y su propia vivencia al lado del cáncer. Entonces escribió y dijo, vea, a los 28 años cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo de rutina, pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y eventualmente en cirugía. Hoy puedo llamarme sobreviviente de cáncer. Ese fue su mensaje a propósito del día de hoy, pues que se conmemora exactamente, claro. ¿Qué tal ese titular? Moni tiene, claro, Moni me estaba mostrando la primera página del diario El Tiempo de hoy y el titular es: cada 24 horas hay 310 casos nuevos de cáncer en el país. Demasiado. Bueno, pues guapos y Sofía Vergara, que generalmente ha sido muy, muy activa con una cantidad de cosas en redes sociales, bueno, esta vez tuvo a bien hablar del cáncer, que del que a veces no se habla tanto, no se habla tan directamente, pues bueno, ella no tuvo ningún empacho ni ningún ambaje en hablar sobre su propia experiencia y contar que a los 28 años la pasó complicado, pero que ya está divinamente, como siempre. Un ejemplo, bien. Perfecta. Un ejemplo. Sí, además lindísima. Es bella. Uf, ¿cómo? Impresionante. ¿Cómo? Bueno, guapos. ¿Quién tiene guapos? Tengo guapa. A ver. Ok. Mackenzie Scott. Mackenzie Scott, la ex esposa de Jeff Bezos. Ah, claro. Guapísima. Guapísima. Uy, ¿qué? Guapísima. Bueno, pues esta mujer es billonaria, ¿no? Lo tenemos claro. Después guapísima, exacto. Divina. Divina. Bueno, pues Mackenzie Scott acaba de donar 133 millones de dólares a una... Están donando. A mí no me parece guapa. A uno es guapísima, Moni. Guapísima. Guapísima. Ah, ya, bueno, y es bueno, más, es que sí, viéndola así como más detenidamente, es más como de medio Disney. Sí. No, más... a mí sí me parece, no, a mí de verdad sí me parece muy linda. No, de divina. Sí, además, me encanta que sea filántropa y que sea tan, tan amplia con el dinero. Bueno, pues acaba de donar 133 millones de dólares a una entidad sin ánimo de lucro que se llama Communities in School. Esta es una organización que ayuda a estudiantes, esto claramente en Estados Unidos, que ayuda a los estudiantes a atravesar o superar situaciones difíciles tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Esta es la donación más grande que se ha hecho. O sea, una cosa que como contra el bullying o algo así. Cualquier tipo de problema que esté sufriendo el estudiante, maltrato intrafamiliar, problemas en su casa, ansiedad, que se esté viendo involucrado, no sé, lo estén llamando a probar drogas. Ah, okay. Porque principalmente se centra en no permitir que las personas, pero esto no es que sea como un colegio, sino que ayuda a los colegios, a las escuelas alrededor de Estados Unidos, una red, sí, a que no dejen la escuela. Bueno, pues esta es la donación más grande que se ha hecho a esta... Pues 133 palos verdes. Fundación, o a esta organización. Trabaja Communities in School en 2.900 escuelas a lo largo y ancho de Estados Unidos y justamente ayudando a los chicos, a los estudiantes, a no dejar el colegio por ningún motivo. Ayuda 1.6 millones de niños en 26 estados. Y dijo el CEO del programa que esta donación va a ayudar obviamente a expandir mucho más la envergadura de la fundación, del proyecto, y a impactar la vida de muchos más niños. Así que muy bien por Mackenzie Scott, que se esté gastando su dinero en ayudar a los niños, el futuro Bueno, es que tiene, Unidos. También tiene, imagínate. Tiene mucha, pero estamos diciendo que la done, uno, no todo el mundo la dona. No, de acuerdo, pero para uno donar 133 no, millones pues de dólares. Tienes que tenerla toda. Que uno tiene que tener mucho billete, pues. O sea, mucho billete. O sea, Moni, ¿tienes guapos? Sí, tengo un guapo y una guapa. A ver, es que los guapos son. Te va a encantar. No, pero además la noticia me parece lo máximo. Chris Evans, ¿no? Que el Capitán América. Sí. Que ha hecho más de 40 películas. No, sí me parece guapo. Divino. Me parece divino. Camila Cabello. Orlando aquí está diciendo que le parece un churro. Está, que le parece un churrazo. No es mi tipo. Pues este que es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Está contento, a él le gusta. Y que para muchas mujeres también es uno de los más guapos. Hace como unos dos días él escribió que le gustaría salir con la cubana, con Camila Cabello. Sí. Pues se fue de frente. ¿Y saben qué le respondió Camila? Que sí. Que no, que mil gracias. Que él no era su tipo. No, le cortó la cara. Entonces no es menos tan guapo. Y esto pasó porque lo escribió en redes sociales hace poco, pero hace un tiempo en el programa de Jimmy Fallon, cuando lo entrevistaron, pues le preguntó a Jimmy Fallon que si él tuviera la oportunidad de invitar a alguien a salir, pues con quién saldría. Y él dijo que Camila Cabello. Entonces, la semana pasada se volvió noticia esto de nuevo, porque Ellen DeGeneres volvió y le hizo la misma pregunta. Y él volvió a decir que Camila Cabello. O sea, el tipo está obsesionado. Me encanta. ¿Y será que ya le había escrito? Seguramente. Sí. Entre los famosos. Eso pensaba yo. Ey, dame el teléfono de Camila. WhatsApp. Exacto. Pues sí, ¿no? Sí, claro. Decir, hey, ¿cómo? Pero, dame el teléfono. Pero ¿y tú cómo le escribes a Camila Cabello? Por Instagram. Oli, o sea, uno que le pone. Ya, o sea, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cómo rompes el hielo por WhatsApp con la vieja? No sé, Cami, ¿vamos a La Habana? O sea, imagínate. Y la vieja, el humor. Y un chulito. A Habana. Así, un chulito. Pues dice, le responde Camila después pues no de sé, que. Yo creo que entre ellos igual que normal. Hola, Camila, soy Chris Evans, ¿cómo estás? Tal, calmea tu número. ¿Bien? Sí, ¿bien? Hola, ¿qué tal? Sí. Pues ella le respondió, en sus redes sociales acerca de esto, pues que ya he escuchado esos rumores un montón y fue como, miren, él es un hombre muy guapo, lo admiro, pero no es mi tipo. Orlando, sí. Para echarme indirectas en todos los programas. Por los favor, si es cierto que estoy soltera, pero yo todavía, digamos que no quiero tener nada después de mi relación con Shawn Mendes, porque es el exnovio, claro, otro guapo. ¿Y hace cuánto terminaron? Hace 6 años. Tres años ya le cortó la cara, pero de frente al tipo. O sea, en 3 años ya. O sea, lo frenzoneó. Pero con toda. Ni siquiera lo mandó a la B. A volar. Y bueno, pues en redes sociales, digamos que está como este debate. Todo el mundo, Camila, como así que estás rechazando a Chris Evans, que es el man. Ella se puede dar ese lujo. Exacto. Imagínate. Es que además está chiqui. ¿Quién? Camila, chiquita. ¿Cuánto tiene? Como 21 años. La vida es corta. Pero también Chris Evans ya es un poco más adulto. No tan. Vamos a ver la edad de los dos. Chris Evans tiene 40 años. No, ya está grande. Muy grande, de hecho. Pero, para Camilita está muy grande. Yo de la mamá le digo, no, Camila, tú tienes derecho a levantarte uno más. Pero Camila tiene 24. Pero no importa. No, con razón lo rechazó, ya entendí todo. Sí, le parece que está cucho para él. Pues entre. No, para mí está perfecto. Bueno, tranquilícense todas un poco, pues. Voy para mí. Pues es que me parece que cuando uno tiene 20 años, meterse con un hombre de 40, hay mucha diferencia. Cuando ella llegue a 30 y él tenga 40 y pico, no va a ser. No, pero no va a ser tan grave, es por la década, ¿me hago entender? Claro. No entendemos porque pues estamos al otro lado, pero de pronto ya lo ve. No, pero yo salí. Exactamente. Pero cuando llegue a los 30, de pronto que Chris otra vez vuelve a intentar, yo creo que le dice que sí. Pero que no, pero ya está a estar muy grande. Ya tiene 50. Pero ya uno con 30, 50 no está mal. Pero no. Es tan grande. Sí, es que los 24 uno todavía no. O sea, 24 un man de 30 máximo. Me parece a mí, pues. Y de hecho no lo hablo con autoridad, porque cuando tenía 18 años, mi novio tenía 28, y después tuve otro novio en el que yo tenía 21 y él 34. O sea, me llevaban 10 y 12 años, me gustaban los hombres grandes. Es un montón. Pero pues hay mujeres jóvenes que no les gustan los manes grandes, punto. Oye, pero siempre, pero digamos, Camila Cabello rechazó a Chris Evans. Sí, punto. Ella se puede dar ese lujo, perfecto. Sí, pero siempre has sido de esa tendencia, digo. No, ¿sabes qué, Nico? Me quedé como estabas hablando. Adolescente me pasó eso porque digamos que mi relación con mi papá no fue tan buena. Sí. Entonces cuando fui creciendo, fui sanando, ya no necesitaba un hombre grande para que me protegiera o para sentirme más segura. Y entonces ya como a los 25, cuando sané y hablé con mi papá otra vez y se arreglaron las cosas, pues solté ese issue. Y ya no me gustan. Y entonces ahora, ¿cómo es? Mi ya novio, no hay una medida. Tiene 35, digamos. Y está bien. Y digamos que 40 sería como máximo, pero es que ya uno no está en otro tema. Sí, no, ahora sí te pareció guapo. No, es que estoy pensando, es que Camila, ¿qué le pasa a esa mujer? No, baby, pues que no, están en la misma página. O sea, él grabando Capitán América, todo el tema con Marvel y ella en giras, también es que qué difícil, ¿no? Como es, esa relación pero, que tuvo Kylie Minogue. Un poco aburrida esa relación. Entre, sí, gente a ese nivel de fama, cualquier relación entre ellos siempre va a ser complicada. Es un rollo, pues ¿a qué hora se ven? Uno, exacto. Egos. Dos, tiempos, agendas. Esta la contratan más, que gana más plata que yo. Exacto, que... exacto. Sí. ¿Te acuerdas la que hablamos de eso cuando yo entré acá en noviembre del documental de Michael Hutchins? Que sí. Va a tener una relación con Kylie Minogue. Sí, claro, claro. Y parte de su rompimiento fue por tiempos, ¿no? Era como que Michael Hutchins... Sí, no porque no se amaran, sino porque no les daba la vida para poder estar juntos. O sea, Kylie en Japón y Michael Hutchins en Canadá, era como, ¿para cuándo nos vamos a ver? O sea, una locura. Eso es muy... Entonces yo creo que en ese sentido apoyo un poco en que ella quiera tener pues un chico que la pueda acompañar. Pues, pero no se tenía que casar con él. No, pues sí, van y comen nube un rato y ya. No, pero a mí tampoco me parece apoyar eso, chévere tener a alguien. Comer nube, pues que... tiene 24 se montan a un SITP, se hacen ahí en la parte de atrás, se dan par besos, que alguien... les pegue un golpazo en el vidrio, ya es. Nadie está pidiendo pues tampoco pues, pues matrimonio y capitulación, no, que coman nube ahí en un bus, en un SITP. La bitácora, Cris Evans. Coman nube, ¿dices algo de azúcar? No. ¿Es nube? Es que es un dicho muy antiguo, ¿tú sabías? No, pues sí, porque ni idea que es muy nube. Muy antiguo, comer nube es darse besos. ¿Comerse los dulces? No, darse besos. ¿Como chupar piña? Chupar piña, exacto. ¿Eso es comer nube? Chupar piña, claro. Besos comiendo nube ahí en ese bus. Jamás. Y uno les pegaba eso. En la cédula, se te cayó la cédula. ¿Nunca les pegaron en los vidrios a los buses, a la gente? No. ¿No? ¿Nunca? ¿Ni les gritaron nada a ustedes en la calle? No. No, tampoco. Ay, como que... cuando estaban ahí una parejita ahí besándose. No. ¿Nunca? Es que págale cuarto. Claro, ¿nunca? No. O pitico... titit. Pitico delator en el carro, que uno va pasando y están ahí chupando piña. No, gas. ¿No? No. ¿Ustedes, o sea, qué clase? ¿Por qué están gritando? ¿Con qué clase de personas, Cristian? ¿Con qué clase de personas toda su vida? Estamos trabajando? O sea, gente que no le pega los vidrios de las personas que se están besando. ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero qué hacen besándose en un bus? Cada quien se besa donde quiera. No, pero en un bus. ¿Nunca has visto? Y uno ve así por la ventana, yo me acuerdo en la universidad, uno medía y uno miraba y uno veía que se estaban besando, chupando trompa ahí en ese bus y uno le pegaba al vidrio. Nunca, ni pitos, no. Ni nada. En fin. ¿Para qué les pregunto entonces cuando pasa uno frente a un motel y ve un carro bajar? Ah, no, pero pues es así. ¿Y tú qué haces? ¿Les pitas? ¡Obvio! Mucho gusto. Para ponerlos nerviosos. ¡Ti, ti, ti! Les pito. No. ¿Quién no ha hecho eso? Más. ¿Nunca han hecho eso? No, nunca. No. Pongamos los verdes, por favor, Cristian. Ay, Dios. ¿Pero yo qué hice? Pero vea, pues. Terribles verduras ustedes. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Le dice con desprecio, además. Sí. Vamos con música entonces, Moni. Bueno, nos vamos. ¿Qué hicieron mi sección, es el colmo. Vamos con otro estreno. Esto es The Temptations con Kay Sparks. Una canción que fue grabada como parte de su nuevo álbum Temptations 60. Aquí está Let It Rig. La FM en Medellín, 106.9. En los originales estamos con las personas que se comprometen para hacer un mundo mejor. Bueno, hay personas que se comprometen para hacer un mundo mejor y uno de ellos es Curibus. el tipo nunca esperaba al metro de las 7:02, jamás. Ok. Siempre esperaba al metro de las 6:58. Nunca de las... tres minutos pasaba uno. Sí, nunca esperaba de las 7:02. Siempre esperaba el metro a las 6:58 de la mañana. ¿Por qué? Porque así llegaba a tiempo a su oficina. Llegaba antes. Entonces él decía, yo me voy a comprometer con hacer un mundo mejor, mi propio mundo, incluso y el de mi empresa. Y él siempre llegaba temprano. Nunca, o sea, no es de esos empleados que, no, que es que llegué tarde, que es que ta, ta, ta. No. Jamás. Todo el tiempo que trabajó en su vida... Llegó temprano. No, nunca llegó tarde. Nunca llegó tarde. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cogía el metro de las 6:58. ¿Es un repaso? Él podía coger el de las... ¿Qué estás hablando, Nicolás? No, en serio. Él podía coger el metro de las 7:02, pero podía llegar muy alcanzado. Porque le tocaba caminar un pedazo hasta su oficina. Entonces siempre tomaba el metro a las 6:58. Y toda la vida, Curibus hizo ese esfuerzo. Me voy a levantar un poquito más temprano para hacer el mundo mejor. Para hacer mi mundo mejor, para el de mi oficina mejor. Bueno, pues sus jefes al ver su esfuerzo dijeron, a nosotros este tipo nos parece un empleado realmente muy acomedido. No es de esos empleados que uno tiene que decirle, usted tiene que hacer eso. No. Claro, claro, claro. Es una persona... Proactivo. Proactiva, bueno, un duro, de gran desempeño, en fin. Inmigrante, además, en Estados Unidos. Lo difícil que es ser inmigrante en Estados Unidos. Pues sus jefes, viendo el esfuerzo que él y el empeño que ponía en todas sus labores, lo sorprendieron un día y le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros hemos reunido una plata entre nosotros para darle un bono. Le vamos a dar $10,000. Que... Digamos, es un empleado que no gana tanto dinero. Sí, sí, sí. Pero es un tipo que tiene un esfuerzo terrible para llegar y para ser mejor. Eran $10,000 y él dijo, lo primero que va a hacer con esto es tomar unas vacaciones. Lleva 5 años sin vacaciones. Porque le gusta trabajar. Claro. Porque quiere hacer eso. Pero sus jefes le dijeron, es hora de que usted se tome unas vacaciones porque ya le ha dado mucho usted a esta empresa. Nosotros le queremos reconocer de alguna forma que nos ha dado un gran ejemplo en la vida. Entonces, por favor, toma esta plata, vayas a vacaciones y lo esperamos, si quiere, el primer día en el metro de las 7:02. Después podrá llegar en el de las 6:58. Historias que hay. Dime, me llegué a asustar. Yo también. Porque pensé que iba a haber un desenlace trágico. No, personas. ¿Cómo se les ocurre? No, pero para nada. Ah, bueno. Esta es la historia. Muy bien, aprenda, Nicolás. De personas que se comprometen. Siga el ejemplo, Nicolás. Son personas que se comprometen para hacer un mundo mejor. Ustedes que. Muy bien. Imagínense. Vamos con música si quieren. ¿Les parece? Listo, nos vamos con un cover que de hecho. Pues es que es bien distinto que las leyendas le hagan un cover a personas jóvenes. ¿Y por qué les digo esto? Porque Aretha Franklin hizo un cover de Adele. Ay, y wow. La canción que eligió fue Rolling in the Deep. Esta versión la hizo Aretha Franklin en 2014 para uno de sus últimos discos de su carrera, que se llamó, o que se llama, Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Así que escuchemos en la voz de Aretha Franklin, de la gran Aretha Franklin, Rolling in the Deep. Oiga, es que Cristian Mejía está oyéndonos y me pide que si echamos cháchara. Que si, por favor, que echemos cháchara. ¿Quién es Cristian Mejía, Nico? El gordito, sí. El gordito. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Oye, es que estaba hablando ahorita con Orlando. Bueno, Santiago Ángel algo había dicho en el avance más temprano sobre lo que reveló, o la noticia que reveló la revista Semana. Hay que darle el crédito, por supuesto, a quienes hacen la información. En este caso fue la revista Semana, que publicó unas imágenes de Aida Merlano. ¿Se recuerdan a Aida Merlano? Pero por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Sobre todo su escape cinematográfico, ¿recuerdan? En un consultorio en el norte de Bogotá que se lanzó como en un segundo piso. Ajá. Pues ella, digamos, yo creo que está en asuntos de contar muchas cosas. Adjuntó, de acuerdo a lo que dice la publicación en la revista Semana, una serie de chats, que ya nos adelantaba algo Santiago Ángel, una serie de chats y de fotografías que demostrarían, al parecer, su cercanía con Alex Char. La información, pues, obviamente es controvertida y es como un compendio de conversaciones entre Aida Merlano y Alex Char durante varios periodos. Y todo ese dossier de fotografías, de conversaciones. Muy elegante de llamar eso dossier. Imagínate. Muy elegante, Nicolás. Pero además, obvio, es que ella esperó que fuera esta coyuntura en donde realmente aquí es donde empiezan a sacar y vamos a enterarnos de muchas cosas porque se quieren destruir entre todos. Pero exacto. Acuérdense que ella en mayo de 2020 la condenaron a 11 años de cárcel. Muy poquito. Que fue... Si no estoy mal, fue por corrupción al sufragante el cargo. Y también creo que había concierto para delinquir, porte y tenencia de armas, en fin. Y ahí es donde se da su famosa fuga, en donde ella la espera una motocicleta a la salida de ese salto que da de un consultorio médico y termina en Venezuela, donde desde ahí ha tratado de llegar a negociaciones con la Corte Suprema de Justicia para saber qué información aportante le puede dar con su relación sobre políticos. Ella hizo parte del Congreso de la República y hoy, pues, la revista Semana se anota esa primicia, que es una primicia muy importante. Sí, claro. Que son las fotografías y los chats que dio Aida Merlano para comprobar su cercanía con Alex Char. Seguramente esta va a ser noticia que mueva. O sea, claro, ella misma los filtró. Ajá. Imagínate. Claro, por eso te digo. Ella entregó todo eso a la Corte de Suprema Justicia. Yo me imagino que buscando algún tipo de revisión del caso y de otras cosas, pues en... Eso viene un poco a lo que hablábamos ayer de los pantallazos del Messenger de Facebook. Claro, ¿sabes? Exacto, del saber cuándo le toman un pantallazo. ¿Despegamos, Chris, me dijo? Sí. Vamos a ver qué termina de pasar con esta historia. Pero eso se puso bueno. Sí, esto se puso bueno. Les digo que aquí se va a poner... Acuérdense que las elecciones son... Las primeras elecciones que son a Congreso es en marzo. Después, este año Colombia tiene 3 comicios. El primero es en marzo, el segundo es debe ser junio, y la segunda vuelta, que eso siempre es ahí mismo, es al poquito tiempo. 3 comicios. Esto claramente va a revolver un poquito el ambiente político alrededor de lo que pasa en Colombia. Bueno, ¿qué? ¿Una pausita o qué? Ah, bueno, sí. ¿Cierto? Sí, claro. Una pausita, ¿sí o no? Sí, una pausita. Mucha cháchara, ya va, mucha cháchara. No se muevan. Ya es suficiente. Bueno, cine, Moni. Pues imagínense que Dakota Johnson está en conversaciones para interpretar un personaje principal en Madame Web, el spin-off que está centrado en el personaje de Spider-Man. Esto va a ser, bueno, Madame Web, el personaje que estaría interpretando Dakota Johnson. Recordemos, Dakota Johnson fue quien protagonizó 50 Sombras de Grey y pues muchas otras películas, muy bella también. Esta hubiera sido también muy chévere para la sección de guapos y guapas. Pues bueno, les voy a contar el personaje de Madame Web. Es una mutante clarividente vidente que se especializa en predecir el futuro de los superhéroes con temática de Spider, y habiendo sido mentora no solo del alter ego de Peter Parker, sino también de múltiples generaciones de héroes que se hace llamar Spider-Woman. Así que ella entraría a darle como un vuelco total a todas las historias de Marvel. Tradicionalmente es representada como una anciana ciega y paralizada, que además la rodea una máquina similar con una red, que eso es lo que hace que se mantenga con vida, lo que significa que la mantiene alejada del conflicto directo y en cambio la envía a otras misiones. Pues esta sería lo que interpretaría Dakota Johnson. Hollywood Reporter lo anuncia el día de hoy. Ya sabemos entonces que en los cómics, ¿quiénes son? Fanáticos del cómic saben de quién estoy hablando. Si les gusta el asunto, saben cómo es la cosa. Te quiero mostrar la foto para que la veas, Nick. Y a Juli. Ah, mira, sí. Es como famosa, ¿no? Como que es... ella siempre es la anciana, pero pues Dakota, digamos que lo va a hacer de una manera un poco más... me imagino que un más juvenil, o estará... me imagino que con una caracterización muy fuerte dentro de su papel. Vamos a ver qué pasa con este nuevo papel que le proponen a Dakota Johnson. Oye, ¿hablamos de Kate Blanchett aquí o no? No. Recientemente no. Perdón. Gran actriz. Sí. Me parece una gran actriz. Tremenda. Y me parece lindísima, además. Me parece es bella. Muy bonita. Bueno, pues ya se anunció que es la ganadora del primer premio Goya Internacional de la historia. Eso ya lo comunicó la Academia de Cine y ella va a ir el próximo 12 de febrero. Hoy estamos a 4. 4. Bueno. El 12 de febrero... Es decir, el otro fin de semana. Exacto. Ella va a estar en la gala, pues, de premiación del Goya y va a estar ahí pendiente. Y crearon este galardón para personalidades, y así dice, digamos, la leyenda o el Smith, para personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo. El comité del jurado decidió dárselo a Kate Blanchett porque consideran y ven en ella una figura extraordinaria y a una actriz que ha interpretado personajes inolvidables que son parte de nuestra memoria y nuestro presente. Es tan buena actriz que el último papel de Don't Look Up no era tan... O sea, es raro porque era una periodista de televisión, ¿te acuerdas? Yo la veía y decía, pero es un papelazo. Es un papel buenísimo que pareciese ser una bobada, pero realmente tiene todo el peso, digamos, como de la historia en ellos dos, ¿no? En los reporteros. Totalmente. O sea, si ellos no hacen ese reportaje, pues no se desarrollaría la historia como se desarrolla. Es muy buena, creo que se puso labios, ¿no? Exacto, sí. Ella es distinta físicamente. Ella tiene dos... Ahí sí, pues, yo... ¿Ustedes se acuerdan ella en Blue Jasmine? ¿No vieron esa película de Woody Allen? Sí, divina, de Woody Allen, la vi en cine. El papel que hace Kate Blanchett, bueno, ella se gana un Oscar ahí, ¿no? Ajá. Por mejor actriz. El papel que hace en Blue Jasmine es extraordinario. Y ella gana otro Oscar, ya tiene dos, por El Aviador, de Martin Scorsese. Es muy top. Es una actriz tremenda, lindísima. Bellísima. Sí. Y bueno, pues en mejor ley no pudo haber sido obtenido ese premio Goya Internacional que le da la Academia, pues los premios Goya, por todo el aporte que ha hecho al arte y a las artes, pues al cine. Muy merecido por Kate Blanchett. ¿Cuál es el premio de esta semana para los oyentes de Los Originales? Tenemos un bono de 500,000 pesos de Diane and Jordi para que renueven su ropa interior. Buenísimo. Hermoso premio, buenísimo, muy bueno. Así que todavía hay tiempo. Sí. Para que escriban, ahorita leemos más tweets. Vamos con música, Moni. Pues vamos con otro clásico. Hoy estamos de clásico en clásico. Ya habíamos escuchado a Genesis, ahora vamos a escuchar a Yes, una banda que en 1983 lanzó una canción llamada Owner of a Lonely Heart. Claro, muy conocida, ¿no? Claro. Pues precisamente en este año llegó al número uno de los Estados Unidos. Aquí está Owner of a Lonely Heart. La FM en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes de hoy, preparados por Mónica Martínez, con mucho juicio, mucho esmero y mucha mucho dedicación amor. Y mucho amor. Mucho amor. Bueno, y Orlando Rivera con toda. Y mucho. Y Orlando no sé qué tanto, la verdad. Bueno, nacimientos. Charles Lindbergh, hombre, aviador estadounidense que nació en el 1902. Se recuerda mucho lo que fue el secuestro de su hijo, y de ahí el dicho, ¿no? Bueno, su hijo apareció muerto, curiosamente. Ese dicho termina siendo medio trágico. En 1923 nace un día como hoy Belisario Betancur, presidente de Colombia en el periodo 82-86. A Betancur le tocó una presidencia con muchos matices, porque en algún momento él decidió llevar a cabo los primeros diálogos serios de paz con ciertas guerrillas. En ese momento también se crea la Unión Patriótica como partido político que albergaba a muchos integrantes de aquellas guerrillas y que les daba la posibilidad de reintegrarse a la vida civil. También, en medio de eso, porque él quería llevar charlas con el M-19, le toca vivir en una semana, que yo creo que debe ser una de las semanas más difíciles para un presidente en toda la historia de Colombia, le toca vivir dos episodios tremendos. El primero, la toma del Palacio de Justicia. Uy, por claro. Parte del M-19, uh-huh. En donde, como la historia lo ha escrito y lo ha dicho, fueron 27 horas de sangre y de terror en las altas cortes y murieron todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que para ese entonces, año 85, habían aprobado la extradición de nacionales a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Y a la semana, porque eso es 6 y 7 de noviembre, a la semana, el 13 de noviembre, Colombia se despierta con la noticia de que Armero había dejado de existir. El volcán Nevado del Ruiz había explotado, 25.000 muertos quedaron sepultados bajo los escombros y el barro de esa erupción. Entre otras, eso fue lo que le tocó vivir a Belisario Betancur en su gobierno, además de ser su mandato el hombre que se encargó de decir no a la realización del Mundial de Fútbol de 1986. Lo hizo en una locución presidencial en noviembre del año 82, recién entrado al poder. En el año 73 nace Oscar de la Hoya, gran boxeador, mexicano-estadounidense. En el 75, Natalie Imbruglia. Uf. Que de hecho tenía un One Hit Wonder. Sí. Pero yo creo que como los originales y como otras emisoras del mundo se han encargado de también hacer famosos otros discos recientes que ha lanzado. Y por eso vamos a escuchar una canción que lanzó hace poco, que se llama Maybe It's Great. Recordando la gran Natalie Imbruglia, que nació en 1975. También nacieron un día como hoy Dana García, actriz colombiana. Actriz, sí. Hola, recuerdo que fue una de las primeras personas como de la farándula que le dio COVID. Que le dio COVID, sí, ¿se acuerda? Y varias veces. Sale negativo. Estuvo como 3 meses positivo y tuvo problemas en su conjunto, en el edificio. Sí. Porque sus vecinos se portaron mal con ella. Muy mal con ella. Pero también fue una de las primeras actrices en viajar a México y ser muy famosa. También. ¿Sí o no? Fue muy una meritoria. De las primeras que conquistó bandera colombiana en México. Claro. Bueno, dos ciclistas nacen un día como hoy. Superman López en el año 94 y Nairo Quintana en el año 90. Uh-huh. Hombre, fallecimientos. Liberace. Nacimiento. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? Pues mañana. ¿Qué? ¿El ¿Ronaldo? Mío. ¿Ronaldo? Ah, pero no, pero pues es hoy. Era hoy, ¿no? No. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hoy, ¿a qué estamos? No. ¿Pero? No, es como el 5 de febrero, no me acuerdo. 5 de febrero. Ah. O sea, sí, claro. Sí, sí, María, me Juliana. Asustaste, yo dije... Mira, nosotros pasó. En la producción no se queda nada. Nada. Oiga, Liberace falleció un día como hoy. Hay que celebrarlo, pero mañana no venimos. Falleció un día como hoy. En el año 87. Mañana, sí, mañana viene María Juliana a hacer un Cristiano. No, por eso lo anuncié ya. Okay, okay, un especial de Cristiano Ronaldo de 6 horas. De una vez, para que afinen, pues, para que sintonice bicho. Mañana la FM, María Juliana. Larga vida al bicho. Desde que jugaba en el Sporting de Lisboa hasta nuestros días va a echar el cuento María Juliana. 6 horas de especial, para que la sintonicen a ella aquí en la FM, 94.9. Y fallecimientos... Karen Carpenter, hombre, la integrante del dúo The Carpenters. Sí, con pues, una voz muy bonita, además, ella. Sí, pues contralto, ¿no? Hacía un gran contraste con su hermano, con Richard. Tenían, además, muchas habilidades. No solamente, digamos, que interpretaban las canciones, también las arreglaban, las componían. Y durante 14 años de carrera, pues The Carpenters grabó 10 álbumes de estudio. El deceso y un poco como la abrupta, como el corte abrupto de que The Carpenters dejara de producir música fue cuando Karen murió de insuficiencia cardíaca asociada por complicaciones de anorexia nerviosa. Sí. Y bueno, fueron extensas las noticias alrededor de su fallecimiento. Pero hoy celebramos y pues recordamos realmente a la gran Karen Carpenter, ¿no? Celebramos la música que hizo y todo lo que nos dejó, y por eso vamos a escuchar, por supuesto, esta canción que fue una de sus más exitosas. Hemos hablado mucho del equipo de una cancha llamada Colombia Arden Formen. Bueno, pues esta semana el equipo de una cancha llamada Colombia Arden Formen llegó a los Llanos Orientales y a la Amazonía. Ahí estuvieron, en los departamentos de Guainía, Vichada y Guaviare, descubrieron cómo el fútbol, además de transformar vidas, pues es capaz de integrar a las comunidades. En este caso, todas las comunidades indígenas del sector encontraron en el fútbol una excusa para convivir y crecer juntos, María Juliana. Pero no se quedaron ahí, Nico. En la capital de Casanare, Yopal, conocieron una cantera que trabaja todos los días justamente para alejar a los jóvenes de ese departamento de la violencia, las drogas y la delincuencia. Una cancha llamada Colombia Arden Formen y RCN Radio se unieron para mostrar el valor del fútbol y el deporte como vehículos de transformación social en un recorrido por los 32 departamentos. Estas son algunas de esas historias. Dos comunidades indígenas juegan fútbol al borde del río Inírida. En Puerto Carreño, Jorge Eliezer Gaitán volvió nuevamente a ser pueblo. En Yopal, Papo ayuda a ver correr balones en lugar de balas. Todo esto en una cancha llamada Colombia. En medio de ríos, selva y mucho calor, se encuentran dos equipos de fútbol que creen firmemente en el balón y las posibilidades que este puede ofrecerles. Bienvenido al Guainía. Mi nombre es Santiago Rodríguez Ramírez, entrenador deportivo de aquí de la región. Hoy nos encontramos en la comunidad de Cuayare, resguardo indígena, netamente indígena de Tiapocos y Cuinagos. Yo soy Juan Rodríguez Moreno, de la comunidad Porvenir, y lo que a mí me gusta es el fútbol y el equipo que es en el Macondo Fútbol Club, y siempre subir la meta con ese equipo. No muy lejos de allí tuvimos la posibilidad de conocer a otra comunidad. Gaitán trascendió. Está presente todos los días en Puerto Carreño, capital de Vichada. Allí, un centro educativo lleva su nombre. Sus profesores encontraron en el fútbol una forma de unir, de aglutinar. Mi nombre es César Rodríguez. Yo soy el encargado del establecimiento educativo Jorge Eliezer Gaitán. Es un establecimiento educativo intercultural. Compartimos la experiencia, la cultura de todos los pueblos. Más adelante en nuestro viaje conocimos a... Mi nombre es Pablo Sánchez Rentería. Por motivos de la parte deportiva, he creado una cantera, llamarse Cantera Papo Fútbol Club. He encontrado en esta cantera otra perspectiva de la vida, porque en vez de mirar balas correr, acá miro balones. Para conocer más, visita www.unacancha.com y encuéntranos en Instagram en @unacancha. Esta iniciativa es posible gracias a Arden Formen, RCN Social, Di Mayor Transforma y Win Más. Oh. La FM en Bogotá 94.9. Tema del día de hoy: ¿qué celebridad te sorprendió para bien? ¿Qué nos han escrito nuestros oyentes? Pues mira, este es un tuit que tenía embolatado, pero lo encontré antes de leer los recientes. Sí. Y dice el Juan Gabriel de Rivera. Ay. ¿El Juan Gabriel? De Rivera. Mire, okay. A propósito de la anécdota que contó Orlando con Juan Gabriel, una muy buena anécdota. Muy. Y adjunta fotos. ¿Ah, sí? Bueno, hola. ¿Con Orlando? No. Hola. Con Juan Gabriel. Ah, no. Trabajé en el Club de Agentes de la Policía como mesero. Mm. Llegó la selección colombiana sub-20 a cotizar estadía con los patrocinadores de una marca deportiva. Se fueron y dejaron un maletín. Yo lo guardé y cuando volvieron a buscarlo y lo entregué, dijeron: aquí nos quedamos. Y foto con, pues yo creo que este es Falcao, ¿cierto? Sí, muy joven. Sí, es Falcao, claro, Falcao. Siendo muy jovencito, muy jovencito. Claro, bueno, Falcao tendría cuántos años, bueno, sub-20, decía él que es el equipo. Pollito, sí. Claro. Bueno, Héctor Mauricio Layton Rodríguez tenía en habitación afiche de Tatiana de los Ríos. La saludaba cada mañana como corresponde a una joven. Bueno. Enamorado platónicamente. Sí. Un día un día me la encuentro de frente. Es que escriben muy raro. Un día me la encuentro de frente en un comercial. No tenía papel, por lo que autografió en la factura. Para mi bien, denunciar, pérdida de documento y sancio. No entendemos nada. ¿Tú lo estás viendo también? No, lo he visto. 0-1. Calificación de Juan. No entendí nada. Creo que entendí la idea, pero no comprendí. O sea, como que se la encontró y le autografió una factura. En fin, no sé. Era como una denuncia de una cédula, que fue lo que le firmó, me parece. Yo no sé. Monita Calderón: me sorprendió Amparo Grisales. Muchas personas la tildan de arrogante y antichévere, y hasta de pronto tengan razón, pero ella hace una labor maravillosa por los perritos en Chía. Vean que ella también tiene su corazoncito. Ok, chévere saberlo. André: hace como 20 años en Medellín conocí al humorista Jeringa. En ese momento él estaba con una novia muy linda. Era Ana Lucía Domínguez. Oh. O sea, el caserito no fue el primero. ¿Sí? ¿Tú no sabías? Claro. Jeringa fue novia de Ana Lucía. Uy, pero sí, eso va más. Eso es una polémica el año pasado, ¿no? Ellos fueron... Claro, tú no... Ellos se casaron. Bien dicho por Orlando. Que creo que fue el primer esposo del otro. Es que ella salía en una novela. Uh-huh. O sea, digamos que como el gran boom de Ana Lucía Domínguez, o sea, como que la aparición, la irrupción de Ana Lucía Domínguez, ella tendría por ahí que unos 15 años, yo creo. Se da en De Pies a Cabeza. Ah, sí, señora, casi. Y después en una novela que se llamaba Hermosa Niña, que era una novela muy polémica porque era una niña que creo que llegaba a Bogotá. Y se quedaba con unas amigas o algo, y entonces era como la típica historia de la niña que llega de otro lugar de Colombia para sentarse en la capital y sin mucha ayuda y no sé qué. Sí. Y tiene un romance con un hombre mayor. Entonces en algún momento hubo un debate ético sobre esa novela, eso creo que lo dirigía Carlos Duplat, debe ser. Y hubo un debate ético sobre si estaba bien que mostraran el romance de una niña que era una adolescente, claro, con un tipo grande. Y ahí, más o menos en esa época, cuando Ana Lucía Domínguez como que empieza a sonarle a todo el mundo, que dice: China, ¿quién es tan linda? Y no sé qué, se casa con Jeringa. Vea, o sea, Jeringa le llevaba buenos años, ¿sí o no? Sí, claro, como por ahí 15 20. Años. Claro, sí, porque Jeringa le tiende una mano a Ana Lucía Domínguez, bueno, las dos. Bueno. Sigamos. Sí. Y más que eso, de hecho. André dice... Sí. También André. Tiene muchas historias, André. En 1999, después de una grabación del programa Pido la Parola, uh-huh, en sí, la discoteca Templo Antonia en Medellín, gran discoteca en Medellín, no existe hace muchos años, entré al camerino, conocí a Claudia Elena Vázquez. Nos íbamos a tomar una foto con una cámara desechable Kodak. Me di cuenta que se acabaron las fotos de la cámara desechable. No, de verdad. ¡Qué mala! De verdad, bueno. Eso pasaba. Sí, ya hoy eso es imposible que ocurra. Pues. Olga Janet Osorio dice: Julianita, hay que pitar, pegarse ese claxon como si no hubiera mañana, solo por la maldita envidia. Hablando, me imagino que cuando estabas diciendo que le pegabas a las ventanillas de los buses. Ah, claro, obvio, eso hay que hacerlo. Los amo, feliz fin de semana, Dios nos bendiga, hasta el lunes, un beso. Olga Janet, siempre bueno, ahí, muchas tan gracias, pendiente. Muchas gracias, Olga Janet. El poco original: hace algunos años en la FM hacían un programa que se llamaba FM Fútbol Mundial. Sí, claro. Por aquí, el cual conocí al señor Casale. Sí. Fue muy amable el tipo hasta que meses después me bloqueó en Twitter por un chiste que hice. ¿Qué se pone a hacer chiste? 5-4. Claro. No sé si se puede catalogar como celebridad, pero Warren Buffett con claro, la... Claro. Ah, esto es... No, no tengo con la pinza abultada del billete en el bolsillo. Pero el bajo perfil esencial, eso sin es derroche de lujos y demás. Eso es cierto. O sea, un tipo más lleno de billete que Warren Buffett, yo no recuerdo, pero más tranquilo para el uso de ese billete. Sí, él. Total. No recuerdo otro. Matt Frank, Celso Román, es un escritor de cuentos de una sencillez fantástica. Bueno, muy chévere. Nicky DJ, conocer a este par, Jaime, un caballero, María Clara, un amor. Mi sonrisa, la mejor evidencia, y hasta me saludaron al aire. Parece que Nicky DJ estuvo acá en la... nuestra... en la cabina. Ah, mira. Con Jaime y María Clara. Vea, buen tuit ese, está buenísimo. Sí, está bueno. Muy chévere, bueno, 5-8. Listo, ya, estos son los tuits, los... Los twitters. No, venga, acabo de entrar uno. Los twitters. Póngaselo ahí, los twitters. Edwin Martínez, Joana Bamón, me caía como una patada. Al ver las obras con las mujeres en la cárcel me cae súper bien. Saludos. Bueno, muy bien. Los twitters. Muy buenos twitters. Y el Facebook. Y el Telecom, que en vez del Telegram. El Telecom. Y el Netflix. Sí, exacto. El Instagram. Te digo... estás convirtiéndote ya en una persona. Soy una grande de mi edad. Potencia. Sí. O sea, no me faltan no, los nietos, los sobrinos. Y la siestica. Eso ya. No, eso ya. Ah, ¿ves? Ya listo. Ya. No ves cómo estoy, pero no hice siestica hoy. Eres de mi edad. Sí, te hace falta la siestica, creo que es eso. Moni, ¿vamos con música? Sí, vamos con música de una. Bueno, vamos a seguir con una banda que lanzó en el 2007 un álbum llamado I Won't Be Soon Before Long. Y de este álbum se desprende esta canción que vamos a escuchar. Fue número uno en varios países, incluyendo los Estados Unidos. Aquí está Makes Me Wonder de Maroon 5. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creerle. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Esto sí que ha sido, yo creo que una de las noticias más extrañas de las cuales hayamos tenido noticia en serio. Registro. Sí. Es que, hace poquito salió un ranking de consumo de cocaína en el mundo. ¿Ustedes saben cuál era el tercer país consumidor de cocaína? Consumidor. ¿Alguno de Europa? Consumidor. No. Argentina. El tercer país. Wow. Creo que el segundo era Irlanda, no me acuerdo quién era el primero. Pues pasó algo esta semana en Argentina que ha sido una tragedia, porque ya hay 22 muertos. ¿Con qué? Fueron personas que... a mí me pareció, cuando vi eso, me pareció lo más extraño que... fueron personas que compraron dosis de cocaína, pero al parecer la cocaína estaba adulterada. ¿Qué? Y están haciendo una inspección, porque no solamente son 22 los muertos, sino hay como 80 personas que en estos momentos están en la clínica en muy mal estado. De acuerdo a lo que dicen los peritos, fue como un embarco de cocaína que llegó a un, digamos, el microtráfico. A uno de los dealers. Exacto. Llegó y uno de los dealers empezaron a repartirlo. Y empezaron a ver. ¿Hacerla rendir o qué? No, no, no, a repartir, digamos, lo que habían comprado, exacto, para vender. Exacto, entonces, a distribuir. Exacto, a distribución. Cada vez que, y entonces empezaron a mirar, y las personas que habían comprado, digamos, de ese lote, por decir algo, que habían comprado sus dosis, pues les iba dando un paro cardíaco y se morían. No, no, no, no, no, no, no. O sea, se daban, perdónenme la expresión, un fuetazo y se chao. Morían. Uy, no. Entonces empezaron a hacer el seguimiento, tanto que desde presidencia dijeron, mire, sobredosis. Las personas que han comprado en ese lugar, por favor, no les vamos a hacer nada. Pero repórtense. Reporten y devuelvan esa dosis. Claro. Para saber qué es lo que tiene. De acuerdo a lo que los legistas han mirado en los cadáveres, bueno, dicen que podría estar mezclado con veneno de rata. No, no te lo puedo creer. ¿Qué es esto? Qué horror. Y eso es una de las teorías. Siguen, obviamente, mirando cómo evolucionan aquellos que están intoxicados y que han evolucionado favorablemente a lo que les ocurrió. Pero pues han sido 22 las personas muertas. Temen que haya muchas de esas dosis repartidas por pues Buenos claro, Aires. Claro, por supuesto. Y que no se sepa. Pues porque es que uno cómo hace para... Un polvo blanco, o sea, ¿cómo la diferencia es de otro polvo blanco? Es, si esta está envenenada. Claro, esta tapita no. Yo se la doy a María Juliana y pronto María Juliana cogió esta tapa y se la doy a María... Nadie sabe. Ni idea, claro. Pero esa mecánica ya lleva 22 personas muertas en Argentina por cuenta de consumo de cocaína que estaba adulterada. No, y lo raro es que no sea por sobredosis, porque normalmente claro. Sí, digamos que si se pasan un poco lo que pasó a Jim Morrison, pues que en los últimos 5 años se reveló que uno de los franceses, cuando él se mudó a París, uno de los franceses, amigo de él, muy joven, que también ya murió, le dio una dosis, pues, y era muy fuerte. Y pues él se muere en la bañera, sí por sobredosis, pero al parecer este estaba más fuerte que todas. Claro. Y se confió, y eso puede pasar, digamos, ¿no? Como con este tema de la cocaína, porque además la mezclan con un montón de cosas. De hecho, la más peligrosa es el crack, que sí, fue con la que se murió o con la que se excedió Amy Winehouse. Sí, tiene un montón de cosas que la hacen para químicos, que rinda, exacto, digamos, para que rinda un poco más y pueda venderse más. Pero en este caso parece que le de acuerdo a lo primero, pues a los esbozos iniciales de la investigación, parece que está adulterada con veneno. Bueno, lo mejor es que no sigan envenenada. Una cosa terrible. Que esto veneno con veneno. Que esto lo saque. Exactamente. Como para dejar el consumo. Sería lindo, ¿no? Como pues, para prevenirlo, dejan de consumir pues, y bueno. Te cuento, como no lo veo tan fácil, porque... Sí, es un vicio bien porque fuerte. Es un vicio muy duro, no es tan sencillo. Y... Bueno, 22 personas ya fallecidas. Demasiadas. Bueno, llegamos al final, pero tenemos premio de la semana, Moni. ¿Qué vamos a entregar de premio? Bueno, vamos a entregar un bono de Diane and Jordi de 500,000 pesos, como se los habíamos anunciado. Porque si ustedes, pues, tienen ganas de renovar su ropa interior, Diane and Jordi les da todo. Pueden disfrutar de los descuentos de hasta 60% de descuento en referencias seleccionadas. Así que pueden visitar las tiendas físicas o también a través de la página web www.dianeandjordi.com, llevar calidad y confort y de paso apoyar la industria colombiana. Muy bien. Pues el ganador de este premio es del tema de hoy. Me pareció un muy buen tuit. ¿Quién? El tema de hoy fue ¿qué celebridad te sorprendió para bien? Y Juan Camilo Cubillos dijo... Cuando trabajé de mesero en el aeropuerto, llegué a conocer y tratar a Elkin Ramírez de Kraken, el dúo Ella Baila Sola, Paola Turbay, Ana Sofía Henao, La Más, Vilma Palma de Vampiros, Def Leppard, El Checo Acosta y Giancarlo Centeno. No, pues pero hay ganadores de honorífico. ¿Qué es quién? ¿Sí? Orlando. Ah, Orlando, sí, con la historia de Juan Gabriel, el ganador honorífico. Sin duda, claro, gran historia, muy buena. Entre nosotros el ganador es Orlando. Exacto, pero el ganador del premio es Juan Camilo Cubillos con su tuit de hoy. Lo contactaremos y le daremos todas las instrucciones para que pueda redimir este bono de 500,000 pesos. Es correcto. Felicitaciones. Nos vamos. Chao, María Juliana, que te va muy bien. Chao, Mónica, que te va muy bien. Chao, descansa. Nico. Feliz gracias. Fin de semana. Hacen felices. A don Cristian Rojas, como siempre, gracias por comandar el barco. Orlando Rivera, muchas gracias por poner todo en orden acá. Y nos vamos con música. ¿Qué nos queda de música, Moni? Pues tenemos dos canciones muy chéveres. ¿Qué te gustaría escuchar o qué les gustaría? ¿The Jacksons o Juliet Katz? Jacksons. lo que tú quieras. Bueno, Juliet Katz les está bien. Es que así como que tengan eso, es como una decisión. O... Pensé que iba a decir Juliet Katz porque es perfecto para viernes. Es una canción francesa, un poco electrónica. Así que, bueno, cuando ella es actriz y cantante, Juliet Katz, quiso lanzar en el 2011 un álbum llamado Tout va de trouver. Y esta canción se llama A la mea. Tout le monde. Jaime estaría tan orgulloso de mí. Aquí está Juliet Katz.